Now for something completely... Motherfucker! Episodio 54 de ensaladas de patatas, Walmans intravenosos y un E3 dantesco. Qué lástima, no te he pillado con el deste en la boca. Iba a decir di palabras al azar y solo detrás. Te iba a quedar de puta voz. Upi, upi, solo. Bueno, bienvenidos a otro nuevo episodio de Not for Something Completely Motherfucker. Ya era hora, dirá la gente, pero nos toca las bolas. Yo soy Christopher y él es Jaume. Y vamos a hablar de gilipolleces. Ahora que he dicho esto, ya era hora, aunque me toca las bolas, que parece como que medio rima, me super humillaste. Porque además Daniela lo ha oído infinidad de veces partiéndose el ojete y me da súper vergüenza después. Es que, no, pero yo lo pensaba. Ahora veo que están haciendo anuncios por todo de esto de pelea de gallos, ¿sabes lo que es? Lo de los raperos. Sí, sí, pero sí. Españoles. O sea, el castel... No bebas que va a haber por todo. No, espera, ahora me voy a ganar igual muy enemigo. Pero el rap en castellano me parece súper ridículo. ¿Ves estos? Y da ver... Es una opinión. O sea, es una opinión en la mía, o sea, pero es para ir ahí, digo, ¿quién gana? El que da más vergüenza ajena, que haces así, te tapas con la gorra para no ver al otro, y tío, ¿qué coño dices? Da súper no sé. Menos tu canción. Es que no, es que me da la misma sensación. Vale. Pero es que he escuchado, porque mira, me puse y digo, no, coño. Tiene que volar el rap español, porque hay rap español. Y me puse a escuchar. Primero unos youtubers súper aficionados que hacían una canción de rap de Mario. Hay rap en español. No solo el de la plaza, no, para que lo sepa. Y no solo... No, también puede rapear otra gente que no sean los negros del Bronx, ¿no? Sí. Coño, Eminem es blanco, o sea, de un redneck, o sea. Pues me puse a buscar así cosas, tíos buenos, ¿sabes? Que dicen, tienes que cantar porque son tíos buenos y... que cantan rap. Después activé la búsqueda segura de Google y lo volví a buscar. Es horroroso, tío. Es puto, porque yo recuerdo, o sea, Defcon 2 no era como una especie, parecía medio que rapeaba, ¿no? Pero no era rap. Pero Defcon 2 a mí me gustaba y esto, o sea, pero esto es súper... Tito no te ven. MC, Tito, para... sí, hago así, hago como movimientos que quieren ser raperos, pero parece que me está pegando urticaria. No, en serio, da súper vergüenza ajena, tío, salen así, y después seguro que follan como cabrones. Seguro. Hacen así, seguro. Y la tía, si te la chupo, te callas, o sea, o algo así. No sé, un beso a todos los raperos. Coño, pero... pues entonces ya puedes colgar tu canción en YouTube. ¿Te conté lo de Gravina? No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieren que les haga un rap? No, escuché el último capítulo que me decía Pablo, va dedicado a vosotros, no sé qué. No me acuerdo qué me dijo por Twitter. Ah, sí, dije, va dedicado a nosotros. No, dice, escúchalo que ya verás. Lo escuché y primero me felicitaban por lo de la boda. ¡Ah! Hostia, es verdad, mi primer podcast de hombre casado. Tengo que poner voz seria, ¿no? Yo también me casé haciendo el podcast, y no hicimos tanta comedia. Tú te casaste haciendo el podcast. ¿A lo tonto? Porque pasó casi desapercibido, lo puse en el post y sí. Y ahí quedó. ¿A lo tonto sabes cuántos años llevamos con esta gilipollez? ¿Cuántos? 5. El 1 de junio hizo 5 años de la primera publicación. Madre mía, venga, tira. Bueno. Y Gravina. Gravina. Y entonces escuché, bueno, primero me felicitaban y tal por el podcast y luego más adelante... Por el podcast no, por la boda, idiota. Por el podcast no, por la boda, sí. Y luego por el podcast, porque más adelante no sé de qué coño estaban hablando, chorradas como siempre... Y dice, tenéis que escuchar el podcast de Completely Motherfucker, no sé qué, no sé cuántos. Y nos ha hecho una promo. No, o sea, no nos ha hecho una promo, pero nos habría bastado como promo. Porque ha puesto tu canción. Y él hablando encima diciendo, tenéis que escuchar Gravina 82. Con el fondo mi canción. Gravina 82, no, perdona. Completely Motherfucker. Con mi canción de... Sí. ¡Qué hijos de puta! de perra. No te preocupes, Gravina de esta forma. Bueno, hoy y yo lo escucho. Gravina no lo escucha nadie. Y digo, no, no, seguro que no. Ahora dirá, no, es el cantante de rap que también hace podcast. O sea, ¿cómo te hace? Me dio súper vergüenza. ¿Te haces tío, famoso después, por eso? Después oí y me digo, pero si es horroroso. Y tú te meabas, tío. Me lo pasabas que me lo pasaste antes. Digo, escucha esto que te vas a mear. Yo meaba porque nada más tú cantarlo, ya lo pensé. Dije, de aquí saco oro. Oro puro ahí, autotune a tope. Aquí hago Minecraft. Madre mía, tío. ¡Oh! Aquí haces un Minecraft. ¡Hola, oh, la! El nuevo PC Master Rey que ya. ¿Estás casado? Es secundario. Lo importante es que tienes un PC. Que por cierto, me han pedido en el podcast que diga las especificaciones técnicas del PC. Pues me lo ha pedido uno, porque quiere saberlo, por si se tiene que reír por ti. Se puede reír, es un podcast normal. Es un podcast normal otra vez. Tengo el podcast fino, en la boca. Es un PC normal y corriente. Es un PC de esto con disquete. No pero que con, con disquete. No, pero que. A ver, eres súper. No. Teledisco, metes disco, enchufas. Que claro. Es una caja de rayos y kilobites mágicas. Exacto. No, yo qué sé. No, yo, pero yo procesador, pongo, ¿qué procesador? Yo pongo tiene? LOL y funciona. Y funciona. Pero ¿qué procesador tiene, por ejemplo? Ni idea, no lo sé. No sabes qué compra. Igual te has puesto en una caja de grillos. Se tío. Lo dije el otro día a Andrés, que también me lo preguntó. Claro, porque la gente está muy interesada. Y se lo dije así, mirando por encima más o menos. Creo que se lo dije bien, pero yo no me acuerdo. ¿Y qué te dijo? ¿Está bien? Me dijo, está bien, para el LOL te sobra yo. Pues vale, pues guay. Pues lo que quería. Lo que quería. Tú no, es para editar vídeo, no sé. Sí. Pero si ya no editamos vídeo. Exacto, el vídeo ya no se edita, es no, para el sonido. Y queda mejor. Pero ahora el sonido quedará. Sonido quedará. De puta madre. Para joderme. Hoy no tardará 2 horas en convertir. Hoy me estoy súper controlando a no decir nada que rime. Porque digo, este hijo de puta dirá, hostia, esto rima con esto. Le voy a petar. Bueno, pues dicho el sumario. Dicho el sumario. ¿Hemos dicho de qué vamos no, a hablar? No. Hemos dicho, ni le importa a nadie. Juegos. Demos, juegos, cómics. Demos, cómics, volvemos a los cómics, pollo muerto. Aún no nos ha pasado el cómic, ¿eh? Pero nos ha mandado un correo electrónico. No, un. Ay, sí, que un, no me pasan las cosas. No, lo ha escrito en el blog, ha puesto un mensaje. Diciendo por qué, ahora dime. Ah, ¿por sí, qué? Es verdad. No, te lo diré. Dijo, no me acuerdo. Sí. Creo que lo escribí que lo leí, cuando no estaba. No, lo leí. Cuando sí. No estaba aquí, estaba por ahí conduciendo leí, por la izquierda. Lo leí. Jugándome la vida. Skyfall. Jugándome la vida. Hijos de puta, todo el mundo contradicción. Pues la foto de esa lo viste. Estuviste donde Skyfall. Ya ves. Podrías haberte quitado los pantalones, refregar los huevos en el suelo y mira, está tocando la suela de Daniel Craig indirectamente, de la vieja que hace DM. Y igual hablamos del E3. Un poco. Ya, nadie quiere saber nada del E3, pero como no dimos nuestras opiniones. Bueno, sí, creo que alguien comentaba, decía, ¿qué tú no, porque para las mierdas que han presentado. ¿Mierdas? ¿Qué va? Se han presentado FT. Todo el mundo ha flipado súper fuerte con lo de Uncharted 4 y a mí no me ha gustado una mierda. El vídeo me ha parecido, digo, pero qué mierda. Además tiene una cara así como de no me calientes. De David Carradine en esos últimos momentos. No sé si me pillas. Sí. Es muy feo este chiste, así que no lo vamos a explicar. Me quieres calentar, ¿eh? Para que quieres que saque más bilis contra Sony, ¿verdad? ¿Lo quieres, verdad? ¿Lo quieres, verdad? Sí. No, pero que sacó una cosa que dijo, hostia, esto me da rabia que no lo saquen. No Man's Sky. No Man's Sky es la bomba. Pero saca para PC también. Sí, no es exclusivo. El Absu tiene pinta. Tiene pinta. Pero, ¿qué tiene pinta? El Absu no manezca y después ve el Last of Us y dice, está viejo este. Está viejo. Y la exclusiva de Platinum también han anunciado en Xbox One. Sí, la de Scalebound. Que es una mierda, es otro vídeo como el de... Sí, es un mierda. Es raro que Platinum presente un juego así. Es raro. Mierda. Será una mierda. Al final, la mejor conferencia, la de Nintendo. Es verdad. Por cojones. Y después hicieron lo del Treehouse. Mira, ya estamos hablando del E3. Lo tenéis ahora. Pero no, hay que pasar en los comentarios. Luego volvemos a hablar de esto. Pero el Treehouse estuvo súper guay. Que presentaban los juegos. Sí, luego hablaremos. Porque hay cosas que queda hablar. Porque quieres. Yo, sí. Bueno, yo. Venga, vamos. Luego, en la hora del Flame hablamos. Es porque el E3 es para. El Flame se la larga hoy. El E3 es para la hora del Flame. Porque habrá hora del Flame. Pasa. ¡Hala! pasamos a... Bueno, y estos han sido los comentarios por hoy. Sí. No, es que hemos hecho aquí un petit comité. Esto es una cosa, me encanta y nunca lo puedo decir. Mira, te, mira, maldito antitético, te tira el chocolate por encima, cabrón. Te moló, ¿eh? Sí, hoy como tenemos mucho contenido, pues vamos a dejar los comentarios, seguiremos en el próximo. Seguiremos, lo leeremos todo, porque nosotros os queremos un montón y lo vamos a leer todo, pero hoy se nos acumula con el E3, con la hora del flame, con los cómics. ¿Tú tienes anime? Seguro que tienes anime. Siempre no, hay... lo he dejado... Es anime. No, para que no te quejes, encima no lo he hecho para que no te quejes. Me da súper asco cuando escucha a Daniela el podcast y salen las putas entradillas de anime, todas son iguales. Todas son... No tienen... Sub español, español latino... No tienes ni puta idea. Sub español fandub de estos, español latino, de los de las canciones que ponen. Soy una tía de 30 años japonesa y se me atoró un gato en el culo. O sea, porque así como cantan, tela marinera. No, Cowboy Bebop es buena. Esa es buena. Y la puse. En cambio, también quiere ser buena la de Samurai Champloo y la ves una vez. Uf, qué malo, tío. Qué porque malo. Es muy larga, porque empiezan con el chuchu. Qué mierda, opening. Bueno, ¿qué? ¿Vamos a pasar a las cosas? No, los comentarios. Sí, no, los comentarios los leeremos en el próximo. Sí, haremos un especial comentario. Es que no nos queda más cojones, porque sí. Tenemos el comentario desde el episodio 51. Y como. Lo iba a decir, y como total os tragáis cualquier mierda. Dios, qué cabrón que eres. Pues bueno, pues traes. Estamos hablando, dame el papel ese del E3. Por lo menos lo digo, no soy como Sony. Que lo piensa y lo sabe. ¡Qué bien! De las no grites, no grites. Que se. Que GTA V. Que se. El GTA V, pues es lo mejor que he presentado. Podrá jugar al Last of Us. Al GTA V. Mira, me cago. Y yo podré jugar a Halo de Master Chief Collection también. Me cago en Sony tres veces. Yo te voy a decir lo que me hace ganas de aquí. Espera, ¿qué? ¿Pasamos a hablar del E3 antes de que... Sí, hablamos del E3. Pues en el E3 presentaron un montón de cositas, ¿no? Y todas las cositas eran súper inesperadas porque estaban todas filtradas. Además, es eso, fue súper rollo. Porque dicen, no hay nada de esto que hacer. Ay, es que se te encogen los huevos, ¿sabes? Claro, es que... Era todo súper lamer. A ver, yo igual podía haber llorado lágrimas de sangre cuando el tío salió el Yoshida a decir... Y ahora vamos a presentaros un juego nuevo de un estudio muy afamado ahora, porque antes era una mierda, y un director y tal, y sale Hidetaka Miyazaki, From Software, y la gente, ¡ah! Pero si todos sabíais. Y sale, Project Beast este. Bloodborne. Que lo que presentaron también fue un puto vídeo. Un puto vídeo de mierda, o sea... No un puto vídeo, un puto... Mira... Sony, Destiny. Bien, Destiny. Bien. Destiny tiene pinta. Además tiene exclusiva de la beta. Yo tengo la beta reservada y la sacan antes para los cabrones de Sony. Ya, sí, no, primero Sony. Se llenaron la boca diciendo primero Sony. The Order. ¿Vale? The Order me pareció muy guay gráficamente, pero una puta mierda lo que enseñaron. Porque es un vídeo. Sí, enseñaron eso y nada. Eso una y mierda. Una Kojimada. Es lo mismo. Una sí, Kojimada. Sí. Que además era como semi-gameplay, ¿no? Porque salía un botón ahí para pulsar, un quick time. No, era gameplay. Era gameplay, pero todo el rato era un vídeo. Ya, pero ¿eso es el gameplay? Parece que tiene más script que... ¡No! Estaba. Se oía. En el palco de butacas. En un palco de butacas que estaba... Sí, sí. El David Cage a tope. ¡Ay, Dios! David Cage. No me lo saques. David Cage ahí. No me saques el David Cage. ¡Dios, cómo lo peta de orden! Entwined. Dice, sí, vale, una mierda. Este lo sacan ya. Que es de un pescado y un pájaro que están enamorados. Sí. Es una mierda indie. Cuidado. No digo que todo lo indie sea mierda. Ya. Pero ahora sacan demasiado. Sí, ahora todo lo indie... Él lo peta. Ya sí. No vamos a hacer juegos triple A. Vamos a hacer juegos indie. DLC del Infamous First Light. Eso es para presentar en el E3. O sea, un DLC. Pues si llega. Pues si se pone así Ubisoft. Peta todo el E3. Estos son DLC. O sea, dice, oh, DLC del Assassin's Creed. Os vais a cagar. Hay más DLC que juegos. El Assassin's Creed Unity es un DLC del anterior. Hostia, y ahora. Referido a esto, ¿has visto lo que están planeando? Que habló un tío de la industria que era de Ubisoft o algo así. O era Satán. O era de Ubisoft. Que están pensando, ¿sabes lo que? Si reservas un juego en GameStop te dan esta skin. o sí, lo que sea, sí, o este DLC, o tal exclusivo, porque son cosas chorras. Pues no, ahora dicen, están intentando llegar a un acuerdo con GameStop para que, si se lo compras a ellos, tengan más minutos del juego. No DLCs, otro... O sea, el juego entero, entero, GameStop. ¿Pero qué dices? Lo dijeron y la gente dice, lo vamos a matar cuando lo pillemos por la calle. ¿Qué locura es esta? Bueno, Little Big Planet 3. Vale, será un juegazo. Y no lo dudo. Sí, pero ya estamos cansados. No, pero ya no es por cansados. Es que no me interesa porque, por lo que ya he dicho, Little Big Planet, para eso tienes que tener horas sin fin para jugar. Es como el Minecraft. Entonces, será un juegazo, no lo dudo. Me parece de puta madre. Además sale este año, por lo menos un juego que sale este año. Bueno, Destiny también. Bloodborne. Que sea la hostia, que lo que quieras, pero bueno, llegará un momento que se les va a petar. ¿El qué? ¿Little Big Planet? No, digo el Bloodborne. Llegará un momento que se les va a petar el rollo de sacar Dark Souls, sí. Demon's Souls, Bloodborne. A ver, que es lo mismo, tiene la misma pinta. Todavía, como no hemos visto gameplay, todavía tiene opción de que haya una. Además, según han dicho, que era una ciudad muy grande y que era un poco un mundo abierto que tú podías explorar donde quisieras, ¿no? Bueno, Dark Souls. Pero no, la cuestión es que no enseñaron nada, o sea, no lo sabemos. O sea, esto y mierda también es lo mismo. Se filtraron unos vídeos de gameplay súper cortitos. Pero no lo he visto. Pero no era la conferencia. La conferencia es cuando tienes que metértela por el culo. Hostia, eso yo pagaría por esa conferencia. Pero volviendo un momento al Little Big Planet 3, creo que es casi el mejor juego, o sea, el juego, no el mejor juego, sino el juego que mejor enseñaron en la conferencia. Porque salieron ahí a jugar y viste los cuatro personajes que hacían su paripé. Vale, volvemos, Bloodborne. Far Cry, también enseñaron gameplay, ¿no? Far Cry 4. Sí, que mola. Pero bueno, es otro Far Cry. Exacto. Pero también, además. Que el 3 mola mucho. Además, el problema es que también es transgeneracional. O sea, también sale en Play 3, Play 4. Ahora, parece que no quieren dejarlo. Dead Island 2. Pero muy fácil. No quieren dejarlo porque venderían una mierda. Ya. Dead Island 2, vaya mierda, pásalo. No, Dead Island 2. Pero ya, pero tampoco enseñaron nada. Enseñaron no lo hacen lo mismo, pero. Yo qué sé. Escúchame, se dieron un CGI. Que la CGI dices, es graciosa, está guay. ¿La has visto? No. Que sale un tío que se pone unos cascos y sale a correr. Y se oye la canción que el tío está escuchando en los cascos. Y al principio se ve que tiene como una herida aquí en la muñeca. Y mientras él corre, la cámara está delante de él. Y ves detrás suya como salen zombies y se cargan a la gente y empiezan a perseguir. Y él mientras se va convirtiendo en zombie. Al final del tráiler el tío ya está super zombie corriendo con los cascos y... Pero es que ni los miré. Y viene una furgoneta y los atropella, bueno. Porque la verdad es que ni me interesa. Es gracioso, pero es lo mismo, es un CGI. Vale. Battlefield Hardline. Que está chulo, pero te están vendiendo un DLC como un juego nuevo. Sí. Parece un DLC de Battlefield. Magica 2. Este puede molar. Y el tráiler, bueno, es lo que enseñaron era gracioso. Pero tampoco se ve nada, tío. Es que... Este lo juego en PC. Luego empezaron con las mierdas indies, como hemos dicho. Que no son mierdas. Broforce, poca broma. Broforce, el Titan Souls, Not a Hero, Hotline Miami, Wrong Number y The Talos Principle. El Talos este también me pareció interesante. Let It Die. Esto parece una burrada absoluta. Me recordó al Manhunt. No lo he visto este, tío. De Grasshopper. Está detrás detrás del Suda. Sí, coño, del Suda 51. Pero este, el Suda 51, hace cosas muy raras, tío. Ya, pero no... Que tiene muy buena pinta, pero después hace... No le exime de que sea... No. Sí. Esto me parece interesante, Let It Die, ¿no? ¿Vale? Es una cosa que dices... Pero parece una cosa muy burra. El Absu. Pero enseñaron gameplay del Let It Die. Se vieron cosas que no sabes si realmente... Porque el Suda 51 se la suda. El Absu este, como tú dices. Tiene pintaza. Sí, porque y son los de... todo el trailer era gameplay. Son los del Journey. Sí. Muy chulo. No, o sea, no son los del Journey porque ahora es Giant Squid, pero hay gente detrás que estuvo en Journey. Sí, Genova Chen, ¿no? Esta. Sí. Ahora me ha pillado porque no lo sé. No Man... No, que iba a decir. Se vio gameplay, pero también no se vio. O sea, es como un Journey bajo el agua. Tampoco, ¿no? Sí, porque el Absu es como una fuente acuífera ahí de la antigua Mesopotamia. Sí. No Man's Sky. Este me pareció también muy interesante. Este es muy chulo. Procedura. De hecho, este me pareció más chulo que Destiny. O sea, me haría más ganas probar No Man's Sky que Destiny. Sí, porque Destiny es un Halo. No tiene nada que ver. Pero este, por la libertad que te prometen, no más. Pues este estudio pequeñito, o sea, dijo, queremos hacer esto porque es lo que nos gustaría jugar. Y todo el mundo no daba nada. Y cuando vieron la primera demo jugable, fliparon. Después se les inundó el estudio y lo perdieron todo. Y lo han vuelto a empezar. Hostia, tío, qué puta. ¿Sabes? Lo han vuelto a empezar de cero. Pero no han hecho, y no sé si han hecho Kickstarter ni nada, ¿eh? Me parece interesante además lo que dijeron al final, que dice, cada uno empieza en un planeta, tiene su propia experiencia. Sí, claro, porque es procedural, o sea, todo es como se genera aleatorio. Es una locura, tío. O sea, pues eso para ser el planeta de los dinosaurios y el diseño artístico, guapísimo. Para que no esté vacío o no haya fallos, me parece una puta locura. Eso es lo que asusta. Y ya. Es el problema, que al ser procedural puede haber algún planeta que sea un puto rollo, o sea. Pero, bueno, si hay uno no pasa nada. Ya, de hecho, debería haber algún planeta que sea un puto rollo. O que pasen cosas raras. Pero a lo mejor, a ver, el No Man's Sky este es para la siguiente generación de verdad. No están sacándolo para Play 3. No, igual no, está no, aprovechando no. Ya realmente lo que es la nueva generación para hacer eso. Sí. En la siguiente que presentaron, mierdas. Y además lo he puesto así, tal cual. Mierdas. El Project Morpheus... La PSN que sí está muy guay, PS Plus y su puta madre, y PS Now. PS Now. Pero dime cuánto es, dime lo que hace, dime de verdad. ¿PS Now? ¿Qué es PS Now? Explícamelo. Lo he oído, pero no sé lo que es. Ah, ¿por qué? Porque no lo han explicado. ¿Qué es? Pero que es un servicio Es para jugar a los juegos por los que te quieren volver a hacer pagar al quitarte la retrocompatibilidad. Es la retrocompatibilidad, ¿no? De pago que dijeron súper de bajito. Sí, exactamente. Sí. No, pues lo anuncian por lo alto, ahora, pero... PS Now. Pues será ¿pero PS... qué? Pero... PS Den. O sea... Sí. Sí, fajo antiguo, coño. ¿Pero qué? O sea... ¿Qué? Pues sí, podréis jugar al catálogo de PS3 y ¿qué tal. ¿Que será pagar mensualmente o qué? No sé. No lo sé. Es que no lo sé. Y el Project Morpheus van a rebufo de los otros, de los Oculus Rift. Mortal Kombat X. Mortal Kombat X. Este enseñaron. Este enseñaron gameplay. Este ganotas, ¿eh? Brutal. Sí, Mortal Kombat. Mortal Kombat. Ahora lo petan. Han como dicho... ¡Ahora lo vamos a petar, hombre! Hombre, si este juego lo hacen como el juego anterior... Tiene toda la pinta. Revienta. O sea, porque el juego anterior lo disfruté al máximo. Y me parece... Es como desaprovechar un juego de lucha, porque jugué el modo historia, jugué un par de combates y casi como ya no lo he vuelto a tocar. Y un juego de lucha es como pero es que el modo historia infinito. Es muy bueno. Pero es que el modo historia es como un juego, tío. Es un modo historia, de verdad. Ya lo dijimos momento. Sí. Es fantástico. Y Mortal Kombat X, si es lo mismo, brutal. Pero claro, 2015. Let It Die también era 2015. Sí. No Man's Sky ni se sabe. En 2015 empieza la nueva generación. Sí, exactamente. De hecho, si me compro la consola ya será en Navidad. No, claro. Last of Us. Mira, me cago en tu puta madre, Sony. De Last of Us. Ay, qué bien. Y la gente, además, se lo presenta. Sí, súper felices. Porque lo habrán jugado, a lo mejor. Pero, ¿y qué? O sea, esto es, te hemos quitado la retrocompatibilidad y te estamos haciendo pagar por un juego que hemos sacado hace dos años. Yo he visto en la... Y lo hemos mejorado, pero lo hemos mejorado, mi puta madre. Hazme juegos nuevos. Pero lo hemos mejorado, tampoco lo veo mucho más mejor, ¿eh? Es que no pueden mejorarlo tanto. No. A ver, este es de los últimos juegos de PS3 y tenía una factura técnica increíble. Sí, ya lo dijimos cuando revisamos. Poco los FPS, pero tampoco los van a... Da igual ir a 30 estable en PS4. Pero es que me parece increíble que te saquen la PS4 sin retrocompatibilidad para cobrarte los juegos... Como los HD Collections de la PS3, sí, pero ya ahora lo grande, Last of Us, GTA V... El Tomb Raider, el puto Beyond Dos Almas mejorado. Vete a tomar por el culo. Es que van a sacar Beyond Two Souls. Souls, también sí. Lo van a sacar en PS4. Eso es, bueno, a ver, me parece que es un rumor todavía. Igual estoy ya lanzándome ya a lo loco, estoy pegado, loco. Pero es que me toca los huevos, que van a sacar el Alex Kidd in Shinobi World para PS4. Me encanta además que la gente aplauda, porque... Hombre, porque los que van a la conferencia de Sony, ¿qué te crees que va? Porque escribe ahí. Porque dices, pero está bien porque la gente ahora que llega a Sony se compra la PS4 y no habrá jugado a The Last of Us. Pues haberte comprado una PS3. Exactamente. Coño. Polla. Y aunque no se la compre, si tuviera la puta retrocompatibilidad, te compras el The Last of Us, que tiene dos añitos como mucho, no me acuerdo. ¿De cuántos años tiene The Last of Us? Cómprate la versión PS3. Coño, es del año pasado. Del año pasado no exageres. 2013, ¿puede ser? ¿Del 2013? No puede ser, sí. Pues puede ser, ¿eh? Es que ¿sabes lo que pasa? Que como yo he jugado hace poco y siempre juego atrasado, pero yo me lo compré de salida y me suena que es del año pasado. Pero coño, sería lo suyo comprar el juego en versión normal, PS3, eso, meterlo en la PS4 y jugar. Eso, lo de la retro. Y mientras, Naughty Dog estaría haciendo juegos de PS4. Lo de la... retrocompatibilidad, ya te puedo olvidar. No, no. En una consola que no sea de Nintendo. Que no, que no, que los sí. De Nintendo, sí. No, pero... ya la he olvidado. Porque no la van a sacar nunca más en ninguna consola. No, no, pero no me dejan olvidarla porque te están sacando todos estos juegos de PS3 que tienen un par de... Mira, GTA V. Que GTA V está bien porque lo van a sacar en PC, que no estaba. Bueno, vale. Eso está bien, pero cojones, que GTA V ya era perfecto en PS3. ¿Qué más te da que esté un poco peor? Si total, ¿Píllatelo en PC? No van a mejorar el juego, como decir, oh, es no. Que me pega en la cara. O sea, antes nos reíamos de la Wii, que era una GameCube tuneada, y ahora nadie se ríe de la PS4 ni la Xbox One, que son Xboxes y PS3. No, tuneada. Es que me parece vale, fascinante. Sigamos. GTA V, ya lo has dicho, es el mismo caso. Vale, el anuncio, el tráiler de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Bueno, aquí hay que hacer un inciso. No enseñaron nada del gameplay, aunque luego Kojima enseñó 10 minutos, 15 minutos. Media hora. Exagerado. Eran casi 30 minutos. Que sí, coño, entre vídeos, porque había los vídeos del principio, eso ya son 15 minutos. Bueno, da igual, la cuestión es que en la conferencia solo enseñaron el tráiler. Pero es un tráiler... Hostia, es que el Kojima, otra cosa no sabe. Pero tráiler, además la música... Sí, sí, es... Con el puto Michael Field. Sí, sí, es como para decir, me pongo de pie y digo, ¡ah, recuerdo! Lo he petado. No puedo porque estaba hablando encima yo. Esto es para ponerte de pie y decir, ¡oh, recuerdo mi sangre fanboy de Metal Gear! Sí. Como me la vuelva a meter doblada, no creo. Kojima, como me la vuelvas a meter doblada. No creo. Estoy muy hypeado otra vez. Pero, a ver, tú... Te la ha metido doblada con el... Metal Gear Solid 4. Pero, por ejemplo, el Peace Walker... No he jugado. Es posterior. No he jugado el Peace Walker. Sí, sí, pero es posterior. ¿Y qué? Que dicen que es de los mejores Metal Gear que han hecho. No es lo mismo que me han dicho a mí. Ah, no. ¿No? Lo he soñado. Puedes haberlo soñado. Pero dicen que está muy en la línea del 3. No, creo que no, ¿eh? Yo no lo sé porque no he jugado. Lo tengo en mi casa, tengo que jugar, porque quiero jugar al Peace Walker antes de jugar al Ground Zeroes. ¿No? Pues, coño, yo había oído que el Peace Walker era muy bueno. Puede ser que lo haya dicho. Yo lo había oído. Puede ser. A lo mejor un loco o tal. ¿Quién te lo ha dicho a ti? Mi primo. Tu primo, que es súper fan de Metal Gear. Ese es el problema. Mi primo me ha dicho, uff, es que no tampoco... Pero es que cambia la jugabilidad también. Igual es eso. Pero da igual. El Phantom Pain tiene súper buena pinta. A mí me lo han vendido. Tiene buena pinta. Y que te lo hayan vendido a ti también. Y me han vendido el Ground Zero. Manda huevos, Y el Ground Zero es más. Ahora después hablaré. Como me la metas doblada, Kojima. Dios. Es que no debería. Es que no debería hypearme. Es que lo sé. Es que no debo hypearme. Debo coger el juego. Porque yo le dije, yo cogeré el juego tranquilamente. Tranquilamente, me sentaré, jugaré. Y si me mola bien, y si no. Pero no puedo. Puto Kojima. Bueno. GTA V, eso, lo mismo. Y Batman Arkham Knight. Hostia, pintaza. Pintaza porque es Batman y ya te lo estabas sacando ahí. Y pintaza porque la demo que enseñaron iba en un ordenador con dos Nvidias en Sly. Dicen, sí, esto lo mueve la PS4. Eran dos Nvidias GTX 780 en Sly. ¿Confirmado? Sí, sí, sí. O sea, ¿es en serio? Claro. La demo que presentaron lo movía un ordenador, no lo movía la consola. Ya empezamos. ¿Qué te crees? ¿Que la consola va a mover eso? Ya empezamos. Hombre... Nueva generación. Sí, pero eso ni poniendo tres pegadas. Nueva generación, que estamos. Eso lo movía un PC. Bueno, pues entonces ya mierda. Da igual, pero es Batman, tío, es el puto Batman. Mola, y sale el Batmóvil, y es el de Rocksteady, tío. Eso, bueno, está bien porque es Rocksteady otra vez. Y por último, claro, te cuelan el vídeo de Uncharted 4, el de A Thief's End. Qué sucio. No es un CGI, dicen. Dicen que es el motor del juego. Sí, el mismo que mueve el Batman. Esto tiene una cosa mala y una cosa buena. La cosa mala es que no te enseñan nada. Es para dejarte decir, Uncharted 4, qué guay. Naughty Dog está haciendo algo. Además es un vídeo cutre, porque es el tío levantándose del suelo. Sí. Y gente hablando. Ve. También me gusta el subtítulo, ¿eh? Eso de el final de un ladrón. Parece que van a cerrar y espero que lo hagan. Cierre y a otra cosa, mariposa. Me parece bien, no sé, que hagan un Uncharted en la PS4, que aprovechen el potencial de la PS4. De verdad. Hombre, malo no será Naughty Dog, ¿sabes? Hombre... Pero feote el diseño de... Igual ahora Naughty Dog ya no es Naughty Dog, porque todo el mundo se ha ido. También es verdad. Todos los buenos se han pirado. O sea, ahí lo dejo. Ahora hacen de lucha. ¿Te imaginas? Y dicen, chuchuchuchón. Y digo, hemos hecho lo que estabais deseando. Lo mejor de todo hemos es que... Hemos juntado a Jack and Daxter. ¿Has visto el vídeo? Sí, sí, sí. ¿Has visto el vídeo que sale Drake y dice, puedo confiar otra vez en ti, Sully? ¡Es idiota! Si Sulien lo traiciona, eso es un poco así, porque los juegos son muy buenos, pero Sulien cada juego lo traiciona y después al final no, al final muere, al final no está muerto. Bueno, y en cada... Oye, spoiler. Y en cada juego viene... Entras en una cueva solo para descubrir que... Está toda la guerrilla peruana ahí. Pero hasta me pareció... Vale, motor de juego muy guay y tal, pero hay cosas que enseñan con vídeo que son mucho más guays. Bueno. Vídeo de CGI o tal, es un poco... Y esto es la conferencia de Sony, 1 hora 46 minutos, aderezada de mierdas que no le importaba ni a su puta madre. Mm. Que si series, que si movidas, que si tal. Luego salió... ¿Microsoft fueron...? ¿Qué ibas a decir de eso? No, salió Microsoft. ¿Microsoft fueron más vivos? Fueron al oro. En el E3... Dijeron, no vamos a presentar fútbol americano, ni pay-per-view, ni hostias. Y yo, vamos a presentar juegos. Presentaron juegos a saco. A saco. En el E3 anterior se ve que salieron escalados, y en este juego, y en este juego. Y en este E3 sacaron juegos a saco y sí, un sí. montón de exclusivas. Sí, sí, sí, sí. Bastantes sí. más que Sony. Y cosas bastante chulas, la verdad. Sí, también chulas. También metieron vídeos mierdas, porque también hay vídeos que no enseñaron nada. Mm. Y también se salvaron porque no metieron nada de Kinect. Porque resulta... Que ahora el Kinect ya no lo han quitado y vale 100 euros menos. Me cago en tu vida. O sea, ¿cómo haces eso? Los tiene cuadrados. Los tiene cuadrados. O sea, porque ¿sabes qué pasa? Lo tienes... Yo lo pensaba, te puedo explicar lo que pasa. Explícamelo. ¿Sabes qué pasa? O sea, Sony no es una empresa que ahora mismo pase por su momento más bollante, ¿no? La sección de entretenimiento va bien, pero Sony, siempre lo dicen en Japón, tiene problemillas, ¿no? No una crisis brutal, pero no es tan como, jaja, lo regalamos. Tienen que ir al oro, tienen que hacer unos buenos productos, intentar mimar al cliente. ¡Microsoft! ¡Se la suda! ¡Microsoft! Si fracasa el Kinect, yo qué sé, pasan con un avión y empiezan a tirar Microsoft Office por África y... Cogen vuestros billetes y se restriegan. Sale Bill Gates y digo, ¿qué llevas la cartera? Y pues toma, para tus cojones. Les da igual. O sea, Microsoft tiene un capital detrás que pueden hacer lo que quieran, casi. Pero si cabreas a la gente. A mí me... Yo iba a preguntar. Porque soy muy bosses. Yo iba a decir, con estas conferencias, tío, ¿cómo puede ser que Sony haya vendido 8 millones de PlayStations y Microsoft solo 4 o 5 millones de Xbox? O sea... Quiero decir, ¿Sony está vendiendo más consolas? ¿Por qué? ¿Con qué juegos? En Japón está súper fracasable, Sony. ¿Fracasable por qué? Si está vendiendo... No, pero dicen que no acaba de despegar la PS4 en Japón. Que raro, hombre, Microsoft no, que debe haber vendido una importación. Que lo hubieran vendido antes. Pero bueno, pasando a Microsoft y a, bueno, sí. Ya lo del Kinect. Lo del Kinect a mí me da igual, porque no pensaba comprarme ninguna. No, pero no. Vaya hostia en la puta boca. Ya, sí, pero bueno, no significa que dejen de desarrollar. Ya, pero que es claro. No, vale 500 napos porque sí, porque apostamos por Kinect. Porque Kinect lo petará y todo el fueron mundo tonto, y todo el mundo que quería una Xbox se la ha tenido que comer. Tú te la has tenido que comer. Sí. Y no te la habrías comprado. Seguramente. O, si vinieses en Kinect, seguramente. O seguramente sí, porque yo soy así. Estás loco, vale. O sea, sí. Porque dice, no, lo quiero con Kinect, después si sacan algo para Kinect y yo no lo tengo, me va a dar rabia. O sea. Empezaron con el Call of Duty Advanced Warfare. Que al menos parece que... Sí, es Call of Duty, pero al menos parece más potente. O sea, correcto, sí, que, ¿no? Además, un vídeo largo. Lo que enseñaron de gameplay y además, muy chulo. El Forza, el Horizon 2 este, que hostia, bueno... Tenía una pinta... Raca, que tampoco flipas. Enseñaron gameplay. O sea, sí, enseñaron los coches pasando no, pero, y dices, ¡oh, gráficos! Hombre, pajotes, se supone que eso era gameplay. Ya, pero... Bueno, sí. Se supone que Batman va en PS4. Sí. El Evolve. Pajote. Mm. Y presentaron un nuevo monstruo, Cthulhu. Que se llama... No, no se llama. No, no se llama así. Es Cthulhu, todos lo sabemos. Ellos lo saben, nosotros lo sabemos. ¿Sabes qué han hecho ahora los de Evolve? Estos lo que son los de Turtle... Pollas. No sé, es algo de tortuga. Los de Left 4 Dead. En la página de Evolve, ¿quién lo...? No sabemos nada. Somos una mierda de podcast de información. Pero eso lo sé yo. Eso ya lo sé. Eso lo asumo. Sí. Pero bueno, en su página oficial... Están para descargar modelos 3D de todos los personajes. Digo, modelos 3D, vaya mierda. No, son modelos 3D, pero compatibles con impresoras 3D. O sea, si tú tienes una impresora 3D, porque o eres rico, o estás loco, o eres un ingeniero, te lo puedes imprimir los muñequitos en casa. Ahora mismo, hoy mismo. Oyentes que tengáis episodios 3D, iba a decir. Consolas 3D tampoco, espera, déjame, yo puedo solo. Calla, coño, no te rías. Concéntrate. Impresoras 3D, podéis bajarlo e imprimir los monstruitos en casa. Está guay, tío. Poca broma el Evolve, ¿eh? Sí, el Evolve tiene pintarraca. Luego, Assassin's Creed Unity. Que enseñan también mucho gameplay. Que vale, que es el Assassin's Creed, pero hostia, lo que enseñaron siempre mola. O sea, sí. A mí casi estaba así como sacando la cartera y me cago en la puta. Y después pensé, no, no, mira qué contra que ha hecho el hijo puta. Eres tonto, sí, sí. Volverás a caer. Además, este dicen que es como un poco que puedes empezar con... Me he reído porque lo he leído hoy y digo, el Assassin's Creed Unity empieza como una nueva saga. Puedes empezar por este... tal, y te enterarás de la historia y digo, tenían historia hasta ahora. No, o tenían historia que se cerraba de una manera satisfactoria. Sí, no, no, parece que no, nadie lo sabe. Pero porque se cierra en el 3, ¿alguien se lo ha acabado? Sí, ese, no, no se cerró en el 3 al final. Le dejaron a todos jodidos. Vale. El Assassin's Creed Unity, además, lo de los cuatro personajes, o sea, los cuatro jugadores, sí, quiero decir, a la vez, eso que lo hará más fácil todavía. No, porque a lo mejor puedes pinchar al colega. Hostia. Eso molaría un huevo. Te pinchas, hijo puta, ¿por qué me pinchas? Y yo, porque me aburro. Digo, hazme contras, cabrón. Ay, toma mi cada asesino por el ojete. Qué bueno, porque me aburro. Hostia, ahora iba a decir algo y se me ha ido. Que sí, es en la Revolución Francesa. Ah, tuve una mini conversación. Ah, sí, es una en la Revolución Francesa. Sí. Mira que hasta los escépticos como yo, igual les medio convencerían si ahora sacaran Assassin's Creed, yo que sé, Total War with the Shogun, sí, alguna cosa así, ¿no? Y que sacan Assassin's Creed Voltaire, ahí... Sí, exacto, o sea, yo que sé. Galité, Fraternité, Praliné, no sé cómo es exactamente. Pero bueno, eso, que si sacaran uno en Japón, aún... Es que lo espera todo el mundo. Es que desde el primer puto Assassin's Creed, que salen las letras así que parecían como kanji, y decían, oh, Dios, Assassin's Creed, un ninja, no hay ni que cambiarle el traje, ¿sabes? Porque un cabrón en la Revolución Francesa... Con una capucha. Con una capucha lo inflan a hostias. Y un indio americano, que todos iban en taparrabos, pero tú has visto el último mohicano, Magua, que sale con una cresta, ¡ay, mola un huevo! O sea, sale, que va casi en pelotas con el culo al aire. Sí. Se presenta ahora uno con una chaqueta y una capucha y dice, ¡es el indio más lamer de toda la puta América colonial, tío! No le invitan a pavo. Eso que hacen los americanos que vinieron y digo, indio, vamos a comer pavo, y después los erradicaron. Tampoco. Dime. Tuve una mini conversación con Reaper, con... ¡Hostia! Ex integrante de... Del podcast este, Los Kryptonianos. Los Kryptonianos. Y después también hacía este, que era con 5 duros, no. Ha habido a pantalla tampoco. ¿Ha habido a pantalla? Bueno, nosotros. Pero hay otro. Sí, hacía uno, calla. Es que ahora le hacemos prueba a este y tiene uno de gameplay. Buscarlo, está... Está en internet, coño. Sí, está en internet. Casi no hay nada en internet. Se encuentra fácil. Gameplays. Que lo dijo, o sea, puso el vídeo y dice, espero con ansias. Y digo, pero tío, ¿no aprendiste? Porque yo recuerdo haber hablado con él, que el tío le dieron hostias con el Assassin's Creed y ya no quería más. Y dice, es que con el Black Flag ya casi me han convencido. Black Flag, claro, estaba ahí. Y que le he tenido que responder, it's a trap. It's a trap. Siguiente juego, el Dragon Age Inquisition. Tiene pintaza, ¿eh? El Dragon Age 2 era una mierda. Tiene pintaza porque... Pero, ¿sabes cómo molaría más? Que en vez de ponerle Dragon Age Inquisition, hubieran puesto Dragon Age Skyrim Muérete. Sí, sí, sí. Porque es lo que debería ser Skyrim. No sé. Bueno, no sé sí, el gameplay tampoco. No, hoy he visto un vídeo de 15 minutos de gameplay. ¿Sí? Y es pajote. Hombre, porque parece el Skyrim bien hecho, ¿no? El mundo abierto, los dragones y tal, pero con combates de verdad, ¿no? Y o magia sea, luchan contra un dragón. Y el dragón, una cosa que me ha gustado mucho, porque el grupo son 4, ¿no? Sí. Y el dragón empieza, o sea, llegas a una pantalla todo sin transiciones, ¿no? O sea, gameplay puro y duro, que está un tío jugando y comentándolo. Y llegan a un sitio, ¿no? Y sale el dragón volando, que tira un trozo de montaña. Y se ve que es el nido y empiezan a salir dragolins. ¡Hostia! Que son como los dragoncitos. Y mientras lucha contra los dragoncitos, el dragón que no se ha posado, o sea, y no puedes tirarle furrola y que vaya para abajo, pues va haciendo pasadas y tirando fuego. Hostia. A los personajes, ¿sabes? Que quitan un montón. Y cuando matas al dragoncito, sigues persiguiendo al dragón hasta que se posa. Cuando se posa, tiene en cada pata una barra de vida y en la cabeza otra barra de vida. Mm-hmm. Que hacen toda una barra y están dándole hostias y hostias y hostias. No, en el Skyrim al final salía un dragón. Y si decías, no vas sobrado, pero después te salía un gitano enano con una navaja y decías, ¡coño, un gitano élite! O sea, no, es verdad, te daba más miedo un salteador de caminos que un dragón, tío. No, pues lo que he visto hoy de gameplay, yo no estaba muy convencido y hoy me lo han vendido, tú. He dicho, hostia. Y han tenido mucha suerte estos cabrones, porque han retrasado el Witcher 2, que salía... ¿El 2 o el 3? El 3. El 3. El 3. si no han retrasado mucho. Han retrasado el Witcher 3, que salía también por ahí, sale en octubre este. Pues sí, no, sí, sale en octubre y efectivamente se van a aprovechar ese retraso. Sí, de ese retraso. Sí. Yo creo que es de lo mejor que va a salir este año. Es muy posible. Lo que te digo, tío, y mira que yo el Dragon Age no he jugado ninguno. Pero el primero era bueno. No, jugué un poco al 1 y no me metí porque, no sé, porque cambié de juego. El 2 me dijiste que te había... El 2 no, probé la demo y ni me pasé la demo. Vale, pero bueno, de todas formas, no he jugado mucho al Dragon Age, pero parece que tiene buena pinta. Gráficamente es bestial. Está bien, es que sí, mola, sí, está sí. Bien. A ver. Se ve como el Witcher, casi. Como el 2. Como el 2. Sí, como el 2. Sunset Overdrive. Exclusivo. Exclusivo. Es de los tíos de Insomnia, exactamente. Que hacían los Resistance. Oh, de puta madre, una referencia fetén. No, pero también hacían los Ratchet and Clank. Y este tiene más de Ratchet and Clank. No, a ver, cuidado, tiene buena pinta. Sí, no. Parece súper divertido. Sí, es como... Es que no sé cómo... Es como un Jet Set Radio... Con zombies. Con zombies mutantes. Sí, ¿no? Son como mutantes. Que además parece muy muy gracioso una cosa que dice que es el respawn. O sea, cuando te matan el respawn, lo han hecho que cada vez tiene una animación. ¿Lo has visto? No. Que lo he presentado. Que... Solo he visto lo de la conferencia. O sea, y el vídeo que se ha hecho en el Call of Duty es buenísimo. Está, sí, eso es guay. Por eso al principio me pareció hostia. Pues eso del respawn es que cada vez que te matan, cuando apareces. Pues apareces a lo mejor que se para una furgoneta y dos mutantes te tiran fuera, como si te tuviesen secuestrado y cosas así, o te suelta un ovni y tal. No sé, parece divertido. Y mezclanlo un poco Tony Hawk, Jet Set Radio con. Sí, porque tiros. Va haciendo grinding las. O sea, cuando empecé a ver el vídeo dije, está guay, es gracioso y tal, pero ya me están metiendo otra CGI de mierda y no voy a ver el juego. Pero luego se ve juego, me pareció que estaba bien. Sí, sí. No, todo el mundo que lo ha probado dice que está bien, ¿eh? DLC de Dead Rising 3. Guay, ¿no? Como otro, como el DLC del Infamous First Light. Venga, vamos a hacer. y estaba hablando de Activision y digo, ¡qué oportunidad que hemos perdido! Pero bueno, por lo menos el DLC de Dead Rising 3 me parece súper gracioso. ¿Lo has visto? Lo del DLC, porque es la edición Deluxe X, Alpha 4, no sé qué, a los Street Fighter. Bueno, el Fable Legends. Mira que el Fable estaba súper desencantado, como hablé de Fable 3. Sí, sí, además todo el mundo, sí, hay un montón de gente que dice que mierda. Pero ¿has visto el vídeo? Lo he visto, sí. Pues está chulo, tío. Ya, pero... Lo que sea el vídeo está chulo. Ya, lo que pero ya... son vídeos. No, pero el gameplay que enseñaron. Sí, pero quiero decir que son vídeos, no te puedes fiar. No, pero enseñaron gameplay. Que sí, vale, que parece... Pero sí, pero que están así tocados. Pero la idea es chula, porque te has quedado con la idea de qué va. O sea, llevas cuatro héroes online y el quinto es como el malo. Eso es lo que te iba a decir. Eso sí, el director de juego, eso, ¿no? Eso como... parece chulo, no sé. Es como un RPG de mesa, ¿no? Están los cuatro que van a ir de aventuras y el Dungeon Master poniendo enemigos y el chico. O sea, eso sí me parece chulo, pero... Claro, el problema es qué historia va a tener, porque si el... Tan no... malo como el tren no será. ¿Qué has dicho? ¿Tan malo como el tren no puede ser jamás. O sea... Ya por muy poco que tenga ya. Tendría. Yo qué sé, tendría que salir saltando el Blu-ray de la consola y rajarte el prepucio para ser más malo que el 3, tú. Bueno, ni falta hace decir que también es exclusiva. Sí. Luego Project Spark, ¿no? Que es la contrapartida Little Big Planet de Sony. Porque no es tiene como nada crear. Sí, no tiene nada mala pinta tampoco. No, estaba tampoco. La beta, no la probé. ¿Te puedes creer que está? Igual aún está en la Xbox One. Tuve la beta y no la descargué porque digo, ¿qué es esto? Coño, pues tenías que haberlo probado. Tiene buena pinta. Pero buena pinta. Me pasa lo mismo que con el Little Big Planet. No hay tiempo. Luego Ori and the Blind Forest. ¡Ah, qué buena pinta este! Es súper... como unos gráficos rollo trines, súper preciosistas. Muy... es otro indie también. Y sí, exclusiva. También es exclusiva. Parece... está guapote. Luego... veo que en Nintendo no ha puesto que ninguno es exclusiva porque lo son todos. luego Halo. La colección está de Master Chief Collection. Porque dicen que el Halo Guardians, que sería el nuevo, se va al 2015. Y en esta colección te ponen los cuatro halos que ya han salido. Más Nightfall, que es esta especie de serie De Scott Free Productions, de producida por la compañía, sí, de Ridley Scott. Y una beta del Halo 5. No está mal esto, cuidado, porque los Halo, o sea, los primeros, el 1 y el 2, son de Xbox normal. Ah, eso es lo que te iba a decir. Veo mejor un rework de uno de Xbox que de Xbox 360. Eso iba a decir. A ver, quiero decir, oh, te has quejado de Last of Us, pero no te quejas del Halo. Pero no es lo mismo. No, claro, es exactamente lo mismo, quiero decir. Te están enseñando un montonazo de juegos y luego te meten Halo, pero es una colección con el Halo 1 y el Halo 2 que... Y lo veo bien, porque por eso... Y el Halo 2, además, está... Casi, o sea, hay un, bueno, en la conferencia enseñaron un mapa, por sí, lo menos, sí, que sí, estaba casi totalmente rehecho, porque... Sí, no, los y gráficos... Sí, sí, no, y además con sus modos online también. Sí, nunca he jugado un Halo, pero no, es un... Sí, sí que ha jugado un Halo. Sí, el Halo 4, pero 5 minutos. Pero son muy chulos, y además eso sí que hay mucha gente que no ha jugado a la primera Xbox. Eso sin duda. No lo veo mal. Inside... De los del Limbo, de Playdead. ¡Oh, qué pintaza! Pintaza. Tiene pintaza, tío. Pintaza, para el... Este sí que, pero este es para el año que viene. Luego también hicieron una... Como hicieron los de Sony, metieron ahí un montón de vídeos indie de mierda. Sí, sí, sí. Pero metieron más que los de Sony, ¿eh? Sí, sí. Hay que reseñar esto. Dijeron, nosotros indie lo petamos. Y tenían ahí un montón. Y tú, no veo nada porque me estás poniendo dos juegos cada segundo. Rise of the Tomb Raider. Hombre, van a aprovechar, ¿no? Vídeo de nada, CGI, pero bueno, mierda, pero... Ya gemía un poco, ¿no? En el vídeo creo que gemía, ¿no? Sí, la CGI. Pero, pues da papaza, así que va bien. Mierda, porque no te enseñan nada del juego, pero bueno. Por lo menos este me pilló desprevenido. Porque no me lo esperaba. No me lo esperaba. Dije, hostia, me ha pillado desprevenido, pero mierda. Sí. Witcher 3. Yes. Y enseñaron gameplay. Mundo abierto y lo que enseñaron era espectacular con el caballo... Que va cazando el grifo y tal. Súper guay. Además es Witcher. Porque en el Skyrim decía, me he casado y tengo una casa, pero jamás le he puesto una mano encima a mi mujer. Y dice, ¡ah! Y me he follado todo el pueblo. O sea, va con Cirila y dice, este pueblo me lo he trincado todo. O sea, no lo vivo con mucho hype tampoco, ¿eh? No, porque a ti dicho. El 2 no te... Porque el 2 pareció... no he leído... Es muy bueno el 2, pero la historia y tal. No he leído los libros, no tengo tanto apego a esta... Además saga. Tiene decisiones el 2 que importan algo, eso porque sí. Juegas cosas totalmente diferentes. Eso sí es verdad, no hay que... Está guay. Pero bueno, eso sí, el mundo abierto, o sea, se ve. Ya, sí, el tío además caminaba por todos lados. No es como el Witcher 2 es muy pasillero en cuanto a que cuando estás en el bosque es este camino o este. No te puedes subir por la mata, no. Pero aquí era pasear por la gráficamente bestial. Y el trailer que enseñaron con musicote y tal. Trailer es el que más me gustó. Que también tiene. Este por lo menos también enseñaron gameplay, sí, entre comillas. Sí, sí. Nunca se sabe luego. Phantom Dust. Exclusiva también porque es un remake o un reboot de un juego que ya existía en Xbox, que es el Phantom Dust. Sí, sí, pero sí. Como no tengo ni puta idea. Va bien, porque para mí, como sea el nuevo, no tengo ni idea. No, obviamente, no tenía una Xbox. The Division, este te ha gustado, ¿eh? El The Division. The Division me gustó. Y el trailer es súper bueno. O sea, enseñar un trailer cinemático, ¿lo has visto? Que es como todo invisible. No. Como que vas oyendo, ves la ciudad como hecha mierda, ¿no? Y vas oyendo como que van pasando, o sea, ves la casa que está destrozada, que han caído cosas, y vas oyendo lo que ha pasado, ¿no? Uh-huh. Y una voz que dice, a veces la gente pasa de ti, ¿sabes? No exactamente así, pasan de tu culo y te dejan morir de plaga y tal. Y al final sale el hombre, que es que lo han pillado unos esbirros que le están dando una paliza, y sale los de Division este, que lo salvan, y pues sale como los tiende el gobierno con lanzallamas, tal, muy chulo. Y después el gameplay, chulísimo. El problema del gameplay es que... Está muy jugado sabiendo lo que hace. Claro, es que... Pero todo lo gameplay que presentan aquí. Sí, ¿verdad? Sí, pero este especialmente porque el tema de esto, ¿no? Es para jugar en grupo, ¿no? O sea, en equipo. Es como un MMO. Y claro, tú lo ves en el vídeo y dices, oh, qué guapo tal, que este dice, no, está ahí detrás tuya, gira a la izquierda, dispara, tal, casi lo mato, no sé qué, y tal. Y luego juegas y dices, noob, report. No fallaba tanto tu madre ayer cuando me tenía que comer las pollas. Luego ya no queda así de bonito. No, además, no. Estaba jugando él solo ahí. ¿Y con quién juegas? Pero buena pinta tiene. O sea, gráficamente es muy bruto, ¿eh? Sí, ese Frostbite, no, es uno que han hecho nuevo. Frostbite es el de Battlefield. Vives en el pasado. Sí. Scalebound, la exclusiva esta de Platinum, que por la que yo estaba preparado, me había sacado, estaba preparado con para hacerte ese pupo, pero no he llegado a ello, porque además es una CGI que no enseña nada. Que molará, seguramente. Dices, ¡ay, qué bien! Bichos, Monster Hunter. Pero... sí, bueno, es como Pokémon con esteroides, ¿no? También un poco. Monster Hunter, también lo dijeron. Monster Hunter de Platinum, pues lo petaría bastante. Pero bueno. No enseñaron nada. Y Crackdown, pues otra exclusiva. Que le han quitado el número, porque el 2 fue Fracasable. Fracasable Evil. Sí. Pero el vídeo es chulo, pero bueno, es un vídeo. Veremos el juego qué tal. Pero parece que quieren... era como lo fuerte que enseñaban, ¿no? Sí. Pero no hay muchos fans del primero. El primero fue de los primeros. Hombre, David Jones es el del GTA, el Grand Theft Auto. Y fue el primer juego que dijo, hostia, si tengo toda la ciudad, ¿por qué tengo que ir por el suelo todo el rato? Mm. Antes que el Assassin's Creed y mucha mierda de esta. Ah, no, el vídeo. Pero es que no se veía nada. El vídeo es chulo, pero no se veía nada. Volvemos a lo mismo. Y por último, en 46 minutos, los de Nintendo hicieron su conferencia, entre comillas, su vídeo ahí a su puto rollo. 46 minutos le follaron el ano a los otros. Entre comillas, le follaron el ano porque hicieron una cosa que me pareció de puta madre, que es enseñar cada juego con su gameplay, que parece gameplay de verdad por lo menos, y con, yo qué sé, desarrolladores ahí diciendo, ah, pues mira, esto lo hicimos así. Sí, el Treehouse este que hicieron, que estaba muy chulo. Eso está guay. Yo lo vi. Al menos enseño. Lo vi chulo. Que luego los juegos me los paso por los huevos porque no me interesa ninguno. Pero, coño. Pero bueno, enseñaron. Pero es que van a ti porque no te gusta. Y no, claro. Un hater y un ragger de estos. Pero. Esto, joder, van a también al público que. O sea, los que compran una Wii U. Los que quieran jugar a un juego de plataformas bueno, no te compren una PS4 ni una Xbox. Empezaron con el Super Smash Bros. De la Wii U, tanto de la Wii U como de la 3DS. Pasaron a hablar de los Amiibo, que son los muñequitos. ¿Cómo lo van a petar? Porque el Smash Bros. Este están esperándolo como agua de mayo. El Yoshi's. Agua de mayo. El Yoshi's Woolly World, que es World, es como es uno de plataformas, lo que te has dicho. El Captain Toad Treasure Tracker. Este parecía súper chulo. Sí, que es un juego del Toad. O sea, sí, pero es como de puzzle, de girar el mapa y tal. He visto. Es lo mismo. Además, o sea, es lo mismo, quiero decir, son los mismos personajes. Pero al menos. O sea, hacen juegos. Hacen juegos y hacen juegos que siempre, poco o mucho, serán buenos. Y son originales, porque podrían decir, vamos a hacer un Mario con Yoshi, vamos a hacer un Mario con todo, vamos a hacer un Mario, pero no hacen Marios. Mm. O sea, el de Yoshi es totalmente diferente, el de Kirby, el del Donkey Kong que sacaron, dicen que es la hostia. Y este de Toad, además me mata, porque que ni salta. O sea, no salta en el juego. Solo anda y coge monedas y es como de va girando, Pero es que hicieron el gameplay que enseñaron. Cinco mundos, o sea, dice, hacen un gameplay los de... Estás en crítico, vamos a la mansión de Medulera a fallarle el culo, o sea, y este no, este era un tío jugando y era jugando al juego, y le daban y fallaba y tal. Un Zelda, como siempre. Hostia, el Zelda, pero... ¿Pero qué? Presentaron, qué pintaza. ¿Cómo que pintaza si no enseñaron pintaza, nada? Pintaza, nada. Basta. Y además sale el tío diciendo... En los antiguos Zelda, la exploración era importante tal y que cual. Pero en el Wind Waker no pudimos hacerlo, porque bla, bla, bla. Yo sé que tiene más exploración. Y ahora, bueno, en el Wind Waker tuvimos que hacerlo de esta manera, bla, bla, bla, bla, bla. Y ahora, aquí detrás mía podéis ver la pantalla. Y dice, y podéis llegar hasta el final. Y digo, ¿y qué? Es mundo abierto, acabas antes. Es que ahora Nintendo ha llegado al mundo abierto. Pero no dice que es mundo abierto. 10 años detrás. En ningún momento, o sea, están como reticentes a decir mundo abierto. Ya, pero... Porque después será alguna mierda. ¿Sabes? Es que es eso, es que... Pero a ver... lo que enseñaron es muy chulo, coño. ¿Pero qué enseñaron? Sí, enseñaron al tío a caballo, el que le perseguía. Es muy Princesa Mononoke, está guay, tío. Bueno, lo que tú me digas, pero... Lo que yo te diga, tú eres un hater. Tú ves a Mario y haces... Tú te pegan. Basta con que ya esté hablando de juegos de Nintendo. Gracias, gran maestro. Pokémon Omega Ruby y el Alpha Sapphire. Este que son como rewards, sí. Nueva generación de otros. Este juego pasamos. ¡Bayonetta 2! Y viene con el 1. Sí, eso te iba a decir. Todo el morro. ¡Exclusivo! ¿Y qué? ¿Te gustó lo que enseñaron? No me gustó. No te gustó nada, Nada. No entiendo una cosa. ¿En qué no entiendes? Y me tiene preocupado. De Bayonetta 2. En Bayonetta 2 lleva el pelo corto. ¡Ah! Pero sigue llevando traje de pelo. O sea, o es de la vagina o de los sobacos. O del culo. O sea, cada idea que se me puede ocurrir es o de los nudillos. Es peor, o sea, que la anterior. No sé, eso no lo tengo claro, que lo expliquen. Bueno, el Hyrule Warriors este. El, que es un Musou. Zelda Orochi, ¿no? Es Zelda Orochi. Musou. Zelda Musou. Zelda, sí, sí. Musou. Pero ojo. A mí me mola lo tiene Steve Warriors. Esto es. Sí, que, tiene pinta. Tenía pinta, ¿eh? Porque tenía gráficos. A mí casi, yo te lo digo, a mí casi me la vende la Wii U. Kirby and the Rainbow Course, que es otro así como. Sí, Kirby, está bien. Xenoblade Chronicles Cross. ¿Cross o X? Cross. Ah, vale. Porque soy más japonés que los japoneses. No se vio nada, pero era una intro muy japo. Pero se vio un poco de gameplay. Y mientras sea de la saga, me compra. Después en el Treehouse lo jugaron. Sí, sí. Ah, hostia, en la sí, conferencia sí. Se vio. Era súper japo, tú te lo compras y te haces pajas a dos manos. O a tres. O a tres. ¿Mario Maker? Es como Little Big Planet Mario. Es lo que te iba a decir, tío. Han dicho, mira esto, como hacen juegos. Y nosotros lo inventamos. Y dije que sí, Miyamoto, y tío, ton, ton, ton, ton, se encierra. Es como el Jigger, se encierra y hacen plataformas ahí una semana. Se comienza a nifarrapé y después sale. Y mira qué plataforma. Otra vez de Mario, Miyamoto, cabrón. Tengo miedo de mí mismo, de mis visiones. Y por, Splatoon. Lo que me pareció curioso es que además puedes hacerlo. Parece que a los juegos retro y sí, a lo sí. Mario moderno. Sí, sí, sí. A ver, una curiosidad, nada más. Sí, porque... bueno, pero eso tal. Y el Splatoon. Splatoon este me hizo ganas, ¿eh? Es guay. O sea, chulos. Es un 4 contra... como un shooter de pintar. ¿Son 4 contra 4? En sí, el... me parece o, que o sí. O puede que ser son, más. Que son calamares. Son los son calamares. De Mario. Y claro, el tema es, gana el que más ha pintado el campo de batalla. Sí, sí. O sea, tiran tinta, claro, de si colores. Tiran la pintura al otro, pues lo jode y tiene que hacer respawn, no puede pintar. Exacto. Además, si hay pintura, te puedes meter en la pintura y va más rápido. Exacto. Sí, había como un pasillo largo, pintaban todo el pasillo y se metían dentro de la pintura para llegar más rápido, porque cuando vas en modo calamar, sí, sí. Eres más rápido que cuando estás en modo humano. No, parecía... Parecía chulo, chulo. Chulo. Eso, no, sí, si es sí. Lo que te... Míralo, eres un puto, digo, eso para que le guste después todo. Este es chulo, este parece guay, este es guay. No, no, si chulos son, ¿sabes? Es que estoy resentido. Está resentido. Pero podrás jugar a The Order. David Cage approval. Qué miedo. No. Bueno. O podrás jugar a Last of Us otra vez. ¡Ah, qué bien! ¿Y al GTA V? ¡Ah, qué bien! ¿Eh? Mira que son dos putos juegazos que estaban en el top de la generación, pero es que les estoy cogiendo una rabia. Pues cuidado que si sigue así estarán en el top de la próxima generación. ¡Qué triste en la vida! Por lo menos Kojima ha salido, o bueno, Kojima no ha salido, pero por lo menos el Metal Gear ha sido en la conferencia de Sony, ya lo que me faltaba, que Metal Gear ya hubiera sido en la conferencia de Microsoft. Ya, ya era todo, ya hubiese sido la bomba. Y dice, lo hemos quitado para Sony porque son los come mierdas. Ya, porque me puedo reír de lo del Kinect. Es que aprovecho lo del Kinect para reírme, porque sí, es que porque si no te ríes de nada, cabrón. Si no, no me río, lloro. Come mierda. Cuidado, Nintendo. Uy, yo me voy a pillar una para jugar Bayonetta y decir, oh, lo he dejado a media el rollo y tú, cabrón. Cómprate una para jugar a Splatoon. Splatoon, pues mola, tío. Yo no me voy a comprar una. Pero qué juego, tío, con Scribble y el otro, que son dos que tienen en España. ¿Sabes? No, Icaru. No, Scribble tiene una Wii normal, ¿no? Sí, exacto, Scribble tiene una Wii normal. Celio tiene. No, Celio se iba a comprar una Wii U. Y había. ¿Quién? Ay, coño, no me acuerdo. Alguien nos escribió un comentario diciendo que ya se había hecho con la Wii U. No, que se la compró de salida, con dos cojones. No, no, pero es que ahora están sacando cosas que te hace ganas. Y ya, si te gusta esto, si estás en el rollo... Tarde, espérate cuando la saquen Sony no, y Microsoft. No, pero se aprovechan porque la gente dice, coño, tiene juegos Wii U, claro. Pero tarde porque... Espérate los otros, a ver. Y al final hemos rajado un montón de esto. No yo no quería rajar tanto del E3. A mí lo que más me fascinó, aparte, fue Witcher 3, el No Man's Sky, The Division y el Metal Gear Solid. ¿Qué es lo que dicho? Más me moló, ¿sí? Ve, aparte de la Wii U que dije, hostia, está chulo, de cosas que pueda llegar a jugar, es el Witcher 3, The Division... Metal Gear Solid 5, No Man's Sky. Pues Batman también. Pero esos cuatro que he dicho son los que más dije hostias. Pues yo lo que más he dicho hostias es The Phantom Pain, Kojima, te lo advierto, cabrón. El No Man's Sky también. El Atsu este. El Atsu también, pero bueno, dentro de su... Claro, el Atsu y el los de Limbo dentro de su... El Uncharted, no sé si contarlo, porque... Cuando presenten más cosas, sí, es lo que enseñaron. Mierda. Pues yo qué sé, un simulador de limpiar heces a viejos en geriátricos. Sí, o sea... sí. Por lo mismo también descarto lo de Tomb Raider, porque tampoco se vio nada. Claro. Entonces me quedo con el Metal Gear, el Mortal Kombat, No Man's Sky, Abzu... Y Splatoon, dilo si quieres. Splatoon y el... El Ori y el Ori, Devil Forest también. Ori y el Inside. Es que claro, no hicieron súper espectáculo, pero enseñaron cosas muy que al final consistentes. Que al final me hacen más los juegos que salen en la conferencia de Sony, pero me da igual, sois mierda, cabrones. Hace, pero porque tú ya estás ahí como... Me voy a comprar la Play 4, pero, no, con los dientes apretados. Ya lo sé. Pero porque eres un puto fanboy, estás ahí... Con los dientes apretados. Y después... Kirai, ¿cómo se llama? No, Kirai es el de internet. ¿Dónde si no podré jugar al siguiente juego de David Cage? Que ya será. Que ya no será juego, no, será. Será un Blu-ray. Será, tío. Posa el mando en tus pelotas. No se puede, coño. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? A sacar a un adaptador ahí, como a terciopelado. Y dice, ay, ay. Dice, mira, pues hacer como te follas a Ellen Page. Y Ellen Page ahí demandándolo. Y digo, no es lo que habíamos quedado de Big Cage. Y digo, tú te grababas mientras descansabas en el billón, ahí en el baño grabando. Y tío, yo me lo imagino así a de Big Cage. Tío simpático. Bueno, vamos a pasar a otra cosa. Al final nos hemos enrollado. Que hemos hablado demasiado. Demasiado. The world is tearing itself apart, but they say I can stop this. We call it the Breach. It grows larger with each passing hour. Unless we act, it will swallow the world. Might want to watch yourself. Raining demons out here. Venga, vamos a pasar a juegos. Juegos de la quincena, ya uno. ¿Cómo es? Juegos de la quincena y demos. Jugamos una demo. Hexagonales. Anales. Está la gente esperándolo, pero no. ¿Qué os creéis? Que soy una máquina de rapear. Bueno, no, ya me vale, ya lo tengo grabado. Lo vuelvo a poner y ya está. Ese es el de este, el juego de la quincena. Venga, en este no lo pondré, lo pondré en el siguiente. ¿El otro día? Cuando menos, coño, cuando menos son los peritos. Quítate, juego de la quincena, come mierda. Y ¿qué? Me vas a privar de mi rincón del flame. Hostia puta. Es muy rápido. Ya me he metido varias veces con... Con Kickstarter. Barra... micromecenazgo, barra crowdfunding, barra telemendicidad. Ahí está. Y el otro día me vi en la tesitura. Te mola, ¿eh? soy súper leído, tú. Casi he llegado al nivel antitético. Un día me las pagarás. No me voy a contar. Me vi en la tesitura que hablaba con dos defensores, ¿ves? Digo, tesitura y después digo defensores. Defensores del sistema este de la telemendicidad. Y decían, no, esto no es que... Pero yo los entiendo, porque son dos tíos que han estudiado ingeniería informática o están estudiando lo que... Ingeniería informática se dice así, me lo he inventado, no sé, informática, esto de ordenadores de la universidad, coño, de una carrera, ¿vale? Y yo entiendo que a esta gente les mole, porque es como lo de la criptomoneda, ¿no? Como lo del Bitcoin y todo esto. Ah, vale. Que lo inventa un tío informático que le molan las matemáticas y masturbarse y cosas de estas y dice, hostia, esto tiene que ir fetén. Y la idea, las ideas son ideas puras, sin maldad, buenas. O sea, porque yo me imagino que los informáticos son gente pura y sin maldad. Y hacen estas ideas. Es como el comunismo. ¿Vale? El comunismo, o sea, lo hizo Marx y Engels, que estaban así, eran unos tíos guays. Y dijeron, hostia, ¿cómo mola el comunismo? Todo el mundo igual, felicidad, tal. Después vino Stalin, ¿no? Y dice, comunismo te va a cagar, de comunismo. Te va a saltar. Que claro, la idea es buena, pero después la realización fue una puta mierda. Pues el tema es el mismo. O sea, la idea es muy buena, pero después lo pones en manos de gente y la gente es mezquina, lo hace lo que quiere, es idiota también. Muy gran idiota. Parte del problema es que es idiota. El tema es que discutíamos eso. Yo decía, no es que ni me parezca bien y mal. Es que digo, a mí personalmente me parece mal porque me parece una cosa moral. O sea, no inmoral. O sea, como antes, joder, la gente, tú querías hacer un juego o hacer cualquier cosa, pues te arriesgabas, coño, te lo pagabas. Y dices, ay, pero es que tienes que depender de un banco que lo me... Lo que sea. Pero te arriesgabas. Pero cuando es tú, y también es una cosa, ahora dicen, ay, radical, ya una facha. Cuando te depende tu dinero, o tu forma de vida, o lo que sea, o le has pedido el dinero a la mafia, igual te cortan los pulgares. Pues te curran las cosas. Sudas. Y te lo curra. Y te interesa que funcione. No como este, hemos ganado 1 millón aquí que está el tema, vamos a sacarlo ya. Y digo, meten un grillo al Nokia ese tuning que tenemos y tira millas. O sea, básicamente, ha sido un fracaso. ¿Han perdido pasta? No. Porque han puesto pasta. ¿Tampoco? No. Efectivamente. Pues eso me parece como tal. Pero claro, estamos en la discusión. Vale. Justo el día siguiente. Estoy haciendo una ronda por internet, ¿no? Yo empiezo por el principio, por aaa.com y así hasta que llego a ZZZ top. Y estoy buscando por internet. Mola los ZZ. Mola por la coña, me cachan. Venga. Que hacen así, con la Grange, buenísimo. Y me encuentro un Kickstarter que lo está petando ahora mismo. Fuerte. O sea, pero lo está petando fuerte. Es un tal. Tengo el nombre aquí, pero pues si sí, queréis sí. Escribirle hate mails y cosas de estas. Se llama Zach Danger Brown. El nombre es cojonudo. O sea, no lo había leído en voz alta. Y daba como que era, pero es Zach Danger Brown. O sea, es de agente secreto. Algo. Danger Brown. Era el nombre completo de Danger Mouse. ¿Sabes qué sabía? Pues el Kickstarter es que el tío. Está haciendo una ensalada de patata. Sabemos lo que es una ensalada. Y dice, una ensalada de patata. ¿Qué será eso? De verdad, será la nueva interfaz de Linux, ¿no? Nueva generación. Nombre código de Star Wars 8. O sea, no. 2160p. No. Una ensalada de patata es esto. Es lo que hace 1080, eso no va así, pero. No, sí, no va así, va no. Por potencial de 2. El tema. Es que está haciendo una ensalada de patatas de verdad. O sea, coge patata, mayonesa y hace una ensalada. Es sí, lo que sí. Hacen los alemanes que dicen, oh, Kartoffeln. Kartoffeln, salad, good, good. No, es como una ensaladilla, pero digo, le hemos quitado todos los rusos. Vine, ya, good. Pues el tío pidió 10 euros para hacer. Dólares. $10, me parece caro. No sé lo que valen las patatas en Estados Unidos o de donde sea. Me parece caro por una ensalada de patatas. Pero bueno, él decía, yo qué sé, si me sobra compro sal o una especia o azafrán y la hago amarilla, o sea, ahí por todo lo alto. Vale, pidió $10. A día de hoy, que es día 10 de julio, quedan 22 días para acabar el pledge este, la sí. Petición. Ha recaudado ya $44,723. Con dos cojones. Y ahora una cosa más terrorífica, de 5.400. Es lo que te iba a decir, calcula. Porque dice, no lo tengo que calcular, aquí me sale. O sea, 1.640 han dado un dólar o más. 994 han dado $2 o más. 949 han dado $3 o más. O sea... Las recompensas son: recibe un bocado de mi potato salad, a fotos de Mikey, na. ¿Pero qué bocado van a poder degustar? Vale, sí. Y llegamos hasta el culmo de la friolera de que 98 han dado más de $50. Tío. Y 500 más de 35. Pero ya estaban dando 3 veces más de lo que él pedía, perdona. No, pero... Pero él pedía 10. Pero coño, que los 10 primeros ya se tendrían que haber parado. Ya. Los otros. El tema, aquí me lleva a pensar cosas. Porque dices, ¿es culpa de Kickstarter? Pues sí, porque dan la opción. O sea, este tío ahora ganará eso por haber tenido, por un chiste. Sí. O sea, tú haces un chiste bueno, a lo mejor te vas de caña, se hace un chiste bueno y vas a decir, ¡ah, qué bueno! O sea, yo por mi rap no me he llevado ningún puto duro, tío. Ni tú tampoco, de productor. ¿Sabes? Y este ha hecho una chorrada hostia, le ha soltado la flauta. Y esto es culpa suya. Le ha soltado la flauta, se la ha inflado tanto la polla que se la ha salido, ¿no? Le ha sonado la flauta, ¿no? Claro, dices, ¿hay alguna ilegalidad en esto? ¿Hay alguna estafa? No. No, está pidiendo dinero y la gente se lo da. ¿Cuál es el problema? Que la gente es un normal. Y dicen, ah, pero eso es culpa de la gente que es idiota. Y digo, vale, pero a lo mejor, digo yo, ahora como yo no soy nada altruista y soy bastante tirando a mala persona, ¿no? Y sí, egoísta. Sí. No, tampoco estoy exagerando para hacer la broma. A lo mejor no tendríamos que ponerle a la gente tan fácil ser idiota. ¿Sabes? Es como en Estados Unidos, que cualquier tonto puede comprar un arma. Después pasa lo que pasa. Ya, pero... Hoy lo veía en una noticia. Pero no que... pueden prohibirlo, es así, Kickstarter, es lo que hay. Pero yo qué sé. ¿Pero qué más te da? ¿Qué más te da? No sé. ¿Te da rabia que me da rabia, porque... me da rabia, porque ¿Quieres que hagamos... es una chorrada. Ahora estoy yo para hacer uno. ¿Quieres hacer un Kickstarter? Especial Lovecraft. Y después lo hacemos. No, coño, que se jodan. Después hacemos especial Me cago en Lovecraft o algo así. Porque este tío ahora coge el dinero y corre, porque no hay ninguna atadura legal. Especial atadura, perdona. Especial encuadernación de los libros de Lovecraft. Es como al mendigo que te tocaba antes tocaban los mendigos en casa. Ahora los mendigos se han vuelto más vagos, ya no tocan. Pero antes tocaban y digo, oh, me da 5 euros para un bocadillo. A mi abuela le pasó hace años. Pero lo contó porque era como la mayor ofensa que le han hecho a mi abuela, ¿no? Subió un vagabundo y dijo, me das, yo qué sé, tantas pesetas para comprar un bocadillo. Y la tía dijo, no, trae mejor, porque si le das un pescado a una persona, come un día, y va, algo así, ¿no? Y le hizo un bocadillo. Hostia. Tal, y digo, toma, un bocadillo. ¿No querías comer? Un bocadillo. Cuando bajó a la calle encontró el bocadillo en el suelo porque este tío dice, ¿y esto? ¿Cómo se inyecta, hijo? Mierda. Mierda. Pues, o sea, si tú vas a un vagabundo, ¡pumba!, le das 10 euros para tus cojones porque me has dado pena. Porque tengo pasta y me gusta regodearme dando dinero a la gente desfavorecida, ¿sabes? Y el tío coge y dice, oh, gracias, tenía un cartel, y digo, es para mis niños, para comer. Y después va y se compra un cartón de vino y le dice, hostia, ¿para qué mierda hacer compras un cartón de vino si no te da el dinero por eso? Y digo, te jodes. Claro. Pues lo mismo. Ya, ya. Pues me parece mal, tío. A mí me enerva. Digo, no. Es como hoy lo leía. ¿Qué se hace lo mismo? Hacemos lo mismo. No hay que ponerle tan fácil a la gente ser idiota. Kickstarter. Salía hoy un post súper bueno que he leído en mi patrulla de internet. Inventan para los niños de primaria americanos como una. Como estas colchonetas que se ponen en el suelo para tumbarse, sí. Mat, o no sé cómo lo llaman. Sí, ¿vale? mat o matres, lo que dices. Sí, como con unas asas de mochila. No lo mismo. Que lo llevan. Estaba pensando yo en mí mismo. Sí, mí mismo. Es como una manta que llevan en la espalda con unas asas de mochila. Espérate, que esto es triste y gracioso a la vez. Con unas asas de mochila para que en caso de tiroteo en una escuela, se tiran al suelo y están blindadas. Hostia. Hacen la tortuga, se cubren, se agachan y cubren para que si le pegan tiro, pa, pa, pa, rebote ahí blindado. ¡Qué fuerte! Y uno le contesta, pues uno que justamente había estado en un tiroteo en una escuela y digo, ¿y por qué no, coño, controlamos las armas? ¡No! Es que eso sería... ¿Sabe? Es eso, y las armas matan gente, no, pero la gente de armada sí. Es eso, ¿por qué hay que dejar a la gente? Porque esto no es lo mismo. Está claro que no es lo mismo, esto no hacen daño a nadie más que a ellos mismos. O sea, pero... ¿Por qué hemos de darle... ¡Tú! No te digan... Israel, y tenemos un escudo de misiles, pero lo vas a controlar tú. O sea, lo rifan y lo controla un tío en su casa. Y se pasa toda la noche tirando misiles ahí a los palestinos y lía la Tercera Guerra Mundial. No hay que darle la oportunidad, porque dice, no puedes darle... Es lo que decía, estos inventos tan guay como la Bitcoin era un invento súper guay. La primera utilidad que tuvo era comprar pornografía infantil y pagar asesinos a sueldo por la internet oscura. O sea, es eso. Tú dales una buena idea y nada contra la van a corromper. Y la gente va a hacer una puta mierda. Claro. O va a hacer ensaladas de patatas, que espero, además. Dales un juego de crear en la DS y ¿qué van a dibujar? Pollas. O el molinero que dice, el cubo de picar. Y hicieron después un Team LH time lapse de esto y veías pollas pero creciendo y menguando, decía el... Y era tan rápido que veías todas esas pollas, pusis, tetas, hijo puta, escrito. Y era tan rápido que decías, en cierto modo es hermoso, o sea, es como la historia de la humanidad en timelapse, ¿sabes? A mí me cae, es como la serie Cosmos, se te inundan los ojos de lágrimas que dices, aquí vemos lo que hace la persona cuando le das poder, dibujar pollas o ensalada de patata. Y aún más irritante, es la primera que hace, no ha hecho nunca una ensalada de patatas. Dice, la primera, claro, no me voy a gastar mi pasta en la primera. No, claro, por favor. Es que... Ay, hemos perdido mucho tiempo hablando de esto. Pues era eso. Era tocar los... Me toca los cojones. Ay, yo también quiero hablar del Flame. ¡De Last of Us! Tú ya la has tenido. El E3 era tu hora del Flame. He flameado mucho, ¿eh? Sí, he hecho un Flame, ahí que somos super flamer. ¡Yoga! Flame. Tengo un Ifrit en el bolsillo. Venga, habla de Tenemos juegos. Que hacer un... El otro día casi me pega uno porque dije que estaba hasta los huevos de Lovecraft. Ah, ¿quién está? En tu boda, además. Estaban todos así hablando y digo, pues yo estoy hasta los huevos de Lovecraft. Dijo, cuidado, Lovecraft mola. Y yo pensando para mis adentros, mentira. Molaba más Michael Moorcock y nadie hace hostias. El de Elric de Mendibones era la hostia. ¿En mi boda? En tu boda, sí, hablando con los... Hablando de Lovecraft, sí. En mi boda. Y dije, no estoy... Porque eso viene a cuento con lo del cómic de después. Después lo diré. Ah. Me lo acuerdo, el de Hellboy. Después lo diré. Porque además fue hablando de ese cómic con Seri. Con Seri, claro. Tenemos a Seri aquí para defenderse. Bueno, la demo me la quito rápido de encima, del Ultimate Fighting Championship, lo probé. ¡Ostras! Porque sabes que yo era súper fan del Five Nights. Lo sé. La gente también debería saberlo, los old fans. Es de los mismos. Y digo, hostia, Five Nights, demasiado complicado, tío. O sea, mientras son hostias normales, guay. Pero cuando te tiras al suelo es como... Que dices, hostia, hay como un sistema de sumisión y de cosas y de hacer movimientos para transiciones. Claro, es que es un deporte más complicado. El boxeo, te das hostias en la cara y ya está, ¿no? O sea, que es complicado. Sold. Eso, no, es complicado, pero... Es random también. Mañana supongo que cuando sabes jugar mucho, mola. Mañana me compro dos. Supongo que cuando sabes jugar... Porque como me interrumpes en tonterías, repito. Supongo que cuando sabes jugar mucho, mola, pero no sé, yo he hecho el tutorial y digo, mucha información. Y cuando estás en el suelo, que te tiran uno al suelo y digo, ahora te voy a inflar a hostias y a besos. Y te empieza así a dar, digo, hostia, digo, me acuerdo del tutorial, digo, claro, había que apretar este botón y tal. Y hace, y dice, no sale. Digo, pues qué voy a hacer, random. Y apretas todo, haces smasher y a veces te sales. Mola, pero y a veces no. Y a veces te pone de espaldas. Cuando te pone de espaldas, no es para nada bueno. O sea, o es para metértela, o te da así con la mano virada en la oreja que te deja cateto. Y no sé, me puso eso, no me gustó. Me gustó más el Five Nights. O sea, porque es más... Y además es más espectacular, me parece. Este mola, pero las patadas, sí, pega patadas guay, pero parece que... sí, se van como sangrando y caen gotas de sangre al suelo. Pero el Five Nights, cuando decía, llevaba a Mike Tyson, hacías una finta y decías, pues a la puta boca, y le metías una hostia que salía a cámara lenta. Que decías, esta hostia no la dolió a él. La dolió a él y a sus antepasados. Está ahí en la tumba el abuelo. Digo, cabrón, qué hostia te has comido. Me molaba más y como... A lo mejor es porque tengo más controlado también el deporte del boxeo y la estrategia. Esto. No, hombre, si te gusta más también. Mola, no te, lo gráficamente es pepinote. Pero también por lo que me han dicho, me han contado el modo historia. El último del Five Nights, que era el Five Nights Champion, era como un modo historia rollo Mortal Kombat, que te metían en la cárcel porque eras negro y tenías que luchar ahí, rollo Hurricane Carter, pero sin Bob Dylan, ¿no? ¿Y por qué te metían en la cárcel exactamente? Porque eras negro, no, porque, por un crimen que no habías cometido, yo qué sé. Igual la primera pantalla del tutorial era pegar una paliza a un tío en una tienda de licores. A un rapero gordo. Sí, sí, sí. Pues a un rapero español, y os detesto ahí. Trus, trus, trus. Claro, porque es un negro, tiene sentido. No, eso no es rap. Eso no es rap ni nada. Y era el de la plaza, y el rapero hexagonal. Como molan los estereotipos. Sí, pues ese era chulo, o sea, y este modo historia es más normal, o sea, entrenas, pegas. Venga, ya está. Me lo podría haber comprado, no me lo he comprado, o sea, eso ya te lo dice todo. Significant Other. Bueno, y juego. Metal Gear Solid. Juego que hablar. Metal Gear Solid Quiero 5, Ground Zeroes. Es una puta cagada. No, está bien. No, porque claro, vi el Metal Gear 5 y digo, hostia, pues ahora me ha entrado puta en ganas. Me voy a pillar el Ground Zeroes. ¡Qué cabrón! Y dije, y me voy a leer las letras estas que pone antecedentes, porque si no, no me voy a enterar una mierda. No me enteré una mierda de las letras, no me enteré una mierda de los vídeos. No, pero sí, porque te lo explica fácil. O sea, parece que es como, me avergüenzo de los Patriots y su puta madre, y te dice, oh, y dice, Cipher, y yo, ¿qué? Y te lo pasa rápido y dice, no, pero eso no te preocupes, no importa. No, no te lo dice, pero yo me lo decía a mí mismo. Ah, vale. Eso no pasa nada. Yo, mientras pegue tiro a gente, ya soy feliz. Feliz. Y bueno, es como un prólogo, ¿no? Que tú estás esperando un poco la historia. O sea, tú estás... Es justo después de Peace Walker. Peace por lo que... Peace, ¿no? Peace de paz. Peace. ¿Qué es Peace? Peace es... Pisar. No, Peace es... Andar. Paso o... Paso. O Peace Walker. Molaría más. Peace. Digo, el andador a pasito. O sea, así... Peace Walker. Y se ve que acaba el Peace Walker... ¡Motherfucker! Pero nada, por spoilers. Muerta. Esto es un super mega spoiler. Da igual, porque yo por lo menos tengo aquí el sí, la edición máxima. Vale, que se jodan. Ve, y es justo después, ¿no? Que te enteras que un tal chico que también sale ahí. Pero sí, pero no hagas spoilers más. No, pero eso es el juego, coño. Tengo, ve, vas a rescatar a estos dos, ya sí, está. Sí. A una base en Guantánamo, algo así, parece que es en Cuba, es americana. Y vas tú, oh, y eres Solitaire Snake, no el otro, Big Boss. Este. Estoy súper a tope. Solitaire Snake, no el otro. No sé si te has fijado. El bueno, porque al final es el bueno. Sí, porque Solitaire Snake ya quedó después. ¿Qué ha hecho? Meta ya Solid 1. Sí, y ya está. Y el otro sale Raiden que dice, ay, no, y lo otro. Sí, que eso, pero eso no lo contamos. No, o sea, te ponen antecedentes que tú, o sea, tienes que pasar, porque se ve que tienes armas nucleares, pero las escondes. Y tienes que pasar una inspección de la OTAN, ¿no? Que dice, o la ONU. Ve, es eso. Pero mientras dice, no, pero voy a salvar a estos, tal. Y está como medio vintage, ¿no? Sí. Tienen hologramas de puta madre que no tienes ahora, pero medio vintage. Eso iba a decir. Iba a decir, a ver, hay que decir una cosa. Kojima me toca los cojones. Ya me está tocando los cojones. Me gusta una cosa. Este tío no sabe lo que... La presenta... Hay vídeos, ¿no? Por supuesto, sale un tío como... que parece un malo guay, que sí. Tiene como un acné brutal, que se llama Calavera. Me lo acabo de inventar. Se pero llama queda bien. No, se llama así, se llama Skull o Cero. No, Cero es otro que hablan de otro que se llama Cero. ¿No? Dicen un montón de nombres, no me quedé con la mitad. Sé que es Big Boss y... Best Review Eva. Sí. Porque leí al principio como emocionado y después dije... joder, era el día después de tu boda, estaba así. ¿El día después de mi boda? Sí, de mi boda. ¡No! A ver, los dos días después de tu despedida soltero no podía haber jugado ni al teto, ¿no? O sea... y estaba así... Vale, venga, tal. Empiezo a jugar, que una cosa que me mata, sale montando así... Subiendo... Estoy haciendo poses, una cosa que estoy hablando, pero bueno, sale como subiendo una pared de roca, tal... Está lloviendo de noche, mola. Y lleva unas gafas de visión nocturna y se las quita. Sí. Y hace, oh, me echabais de menos, o algo así, súper. Me estabais esperando. Ha pasado mucho. Sí, algo así. Después, no sé, las gafas dicen, no las voy a necesitar. Total, es de noche y llueve. Porque yo no he sabido cómo ponerlas, las tira. Pues dice, a tomar por culo. Sí. No he de dejar pistas. Una cosa que me gusta, no lleva bandana. ¿Y eso te gusta? Sí. ¿Por qué? Me gusta en demasía. Ah. Porque... Acuérdate de los últimos... El 1 no, el Metal Gear Solid 1, porque podía haber llevado una bandana o un orinal en la cabeza que con los gráficos que tenía no te percatabas. Pero, ¿te acuerdas del 4, por ejemplo? Muy a mi pesar. Sí. Tú, ahora, cuando llegues a casa, coges un pañuelo para el pelo, que sé que tienes, uno por lo menos tienes, y te lo intentas colocar como lo lleva en el 4. Y no lo conseguiré jamás. Sí, no lo conseguirás, pero a los 2 segundos tendrás una puta conjuntivitis o las córneas rasgadas. ¿Por qué? O sea, una bandana tú te la pones, yo qué sé, a no ser que sean de estas gordas y seas Axl Rose, sí, que era medio gilipollín, se la ponías y pegada, pero te la pones en la frente. No te la pones pegada a los párpados que cuando cierres los ojos o a, que no puedas ni tener expresiones. O sea, ¿dónde llevas esa bandana? tío. La llevaba muy, muy pegada, tío. A mí, te ponía no me molaba. Sí, la llevaba aquí, encima de los párpados que... Venga, otra cosa que añadimos a la lista, Kojima. Sí, otra cosa, maldito, no sabe cómo... Igual Kojima no que se ha puesto una bandana. Se la puso así mal y dice, ya verás cómo queda. Pero Kojima es japonés, ¿no ves que con los ojos así? Sí, es verdad, no, ni los cierra así, porque siempre los tiene como medio humedecidos. Y ya está, eso es el review. No, y después, tiene eso es la misión, o sea, realmente es corto, me lo pasé en la misma tarde. Después, claro, me lo pasé en la misma tarde y dice, has hecho 7% del juego, ahora tienes un montón de misiones en el mismo sitio, porque claro, la base es grande, puedes hacer cosas. Empecé una de las misiones y dice, rollo, y lo quité. Lo guay es que las otras misiones, por ejemplo, son de día. Y ves lo que era gráficos de día. Sí. ¿No? ¡Ah, el Fox Engine! Fox Engine, va guay. O sea, en Xbox One, que es en lo que lo he jugado, dicen que no va a 1080, pero como sí va a 60 FPS, a mí me vale. Yo noto más lo de los FPS que lo de la resolución. Resolución me parece que va a 920 o una cosa así. Lo verás bien igualmente. Me la suda. O sea, mis ojos no ven. Mis ojos se quedaron a 512x256 y eso ya lo veo un poco, pero más de... ¿Tú no eso, eras de la Master Race? Sí, pero ya que va, pero me hago el chulo. Ah, vale. Porque voy... Si el otro día digo, hostia, me instalo el metro de la Light, me lo pillé y digo, hostia, qué guay se ve todo, wow, me va súper fino. Voy a las opciones y lo tenía, yo qué sé, si la resolución nativa de mi monitor es 1920x1080, que fue el HD, lo que debía ser, lo tenía, yo que sé, a 700 por tal. Y digo, hostia, ya decía yo que se veía, porque además lo decía, digo, hostia, me han metido grano, o sea, no carburo, o sea, el monitor se ve bien, se ve rápido, yo lo veo bien, tal. Tengo que ir siempre a ver si me la han metido. Y digo, hostia, me la han metido. Y después lo puse a 1920 y digo, ¿qué es esto? Mundo real. Y digo, va a salir Sadako. Y digo, ay, metro, ¿cómo lo peta? O sea, pues eso no lo... Vale, si está a 500, digo, hostia, 800x600, puta mierda. Igual exagerado, o sea. Pero de 920 a 1080... O a 1900, eso no lo notas. O sea, lo tienes que notar porque lo tienes muy metido. Eres de estos de Silicon Valley, ¿no? Silicon Valley es los ordenadores. De unos que hacen reviews gráficas, ¿no? Que examinan. ¿Qué dicen? Es que no hemos contado los píxeles en la diagonal. Y digo, ¿cómo mierdas? Cuenta. O sea, yo ahora me acerco a la tele y me quemo las córneas antes de contar dos píxeles, tú. Ve. ¿Te ha gustado? Eso, me ha gustado, porque después la jugabilidad es guay. Porque lo que no me molaba de los últimos Metal Gear que jugué... ¿Cuál es el último que jugué? Ni idea. Mala idea, porque era el Metal Gear 3, que no lo acabé. Pero me gustó, pero lo encontraba que tenía muchas cosas como... atrasadas, o sea, como de juego antiguo. ¿Ah? Por ejemplo, en el Metal Gear 3, vale, estás en la jungla y ¿qué pasa? Cada jungla tenía su pantallita, ¿no? Llegabas al final, pasabas a otra pantallita de jungla, ¿no? Es así. En el 4 es así, desde luego. Ahora no, y en el 3 también. En el 3 también. Sí. Y eso no me molaba. O sea, decía, esto qué chorrada es. O sea, aquí me tengo que esconder, si paso a la otra ya está. Los de atrás, que les den por culo porque estoy en otra... Y en el 4 jugué en tu casa y podías hacer eso. Podías disparar así en arco una AK-47, correr, pasabas la pantalla y ya no te seguía nadie. Y en este no, este es como todo más abierto, más... Hostia, no hay transiciones, ¿no? Ni de interior a exterior, por ejemplo. O sea, no sale la puerta en negro que hace... Y te encuentras un Tyrant dentro. ¡Guay, hostia! ¡Tyrant! Sigue teniendo las cosas guays... Del Metal Gear, ¿no? Pero cosas que eran como anquilosadas. Sí, como que estaban anquilosadas, encuentro que la han hecho más ágil. No sé cómo decirlo, más ágil y más guay. Por ejemplo, una cosa guay es que no necesitas un botón para pegarte a la pared. Como en algunos. En algunos funciona muy bien, como en el Gear of War, pero alguno aprieta el botón y después dice, me quiero salir de la pared, y te pegas a la otra y hace, ¿qué es esto, el Infamous? Madre mía. Y tiene cosas muy guay, lo de también pillas a uno y dices, oh, canta cabrón, y dices, oh, están aquí porque tienes que investigar. El segundo que tienes que rescatar te dice, no sé dónde entrar, tenemos una cinta y no sé qué. Y después, tan largo es el juego como el vídeo del final. No, es más, depende, no sé, puede ser más largo. Ya, pero es corto, Pero el vídeo del final, pero los vídeos incluso me gustaron. No es sentarte con una tía descetada diciendo, oh, te lo sabrá, seguro que lo sabrá. Seguramente. Pero explicándote toda la vida de George Washington, que era un ninja en sus ratos libres, tal, tal, tal, o algo así, entendí del 3. Y el vídeo final encontré una cosa que digo, hostia, ¿ves? Ya vuelves a la misma, porque es como pasan movidas, ¿no? Pasan muchas movidas. No acaba nunca el juego, salen letras y sale más vídeos, claro, y sale otra letra y sale... Mamma y mía. Yo digo, ahora saldrá al final, cuando te desbloqueas el 100%, Kojima haciendo un molinillo con la polla. De, esto es de Phantom Pain, porque cerrarás los ojos y lo verás. Pues... ¡No, no, Kojima! ¡Discordia! Lo tengo grabado en el Cortex. Pero hay un momento que es como un tiroteo, el vídeo es solo un tiroteo, porque a lo mejor Kojima dice, es que tú no sabes jugar bonito, es como los brasileños, ¿no? Digo, no, no, es yo como bonito. Los brasileños, sí. Sí, los alemanes saben jugar bonito. O sea, un tío lo ha subido a Pornhub y se lo han cogido, tío. El partido de Brasil contra Alemania, qué bueno. Off topic. Pues es un tiroteo y dice, ¿por qué no puedo jugar esto? ¿Por qué no me dejas pegar a mí estos tiros? Ya, y después metes un script o algo, no, lo metes vídeo y después hay un vídeo de vamos a meter la mano en las tripas a una niña, y seguro que está Kojima y que lo está montando con, yo qué sé, el de sonido o el codirector, el productor, no sé qué, y dice, a ti también se te ha puesto dura, y el otro es que me lo imagino seguro, y digo, no, no, porque a mí no, o sea, ve la cara y después dice, a mí no, porque si ve que pone buena cara, yo pues unas pajillas, ¿no? Me ha gustado mucho. Está muy chulo porque por eso, porque lo encuentro que es más... A ver, la historia. En este la historia es muy facilonga. No, no, para que te haya gustado... No ha tenido tiempo para poner ballenas de fuego, ni tías... ¡Ay, soy una supermodelo robot! Ni cosas de estas. Pero lo que ha puesto está guay. Para que te haya gustado y que tengas ganas de Phantom Pain... Hay una cosa guay, que es lo del Reaction Mode. Pero ahora que nos has dicho lo que es el Phantom Pain, ya no sé si jugar. ¡Molinillo! El Reaction Mode. Ah, sí, el Bullet Time de los cojones. Está bien. Está bien. Está bien. ¿De qué estamos jugando? ¿El Red Dead? Me gusta. Porque te gusta el Red Dead Redemption. Sí. Hacía la música cuando decía... Pero va muy lenta las balas, tío. Está bien, pero cuando tiras dardos de esto van súper lentos en Reaction Time. Le tiré un dardo y estuve como 5 minutos y el dardo... Y el tío... Y cuando le iba a dar, se mueve el cabrón. Y yo... A ver si no estaba a 60 FPS. No. Eso es otra cosa que me mata. Y digo, ¿por qué le das en el culo? No se duerme. O sea, se duerme a los 5 minutos. Le das en la cabeza... Porque el culo... Claro, no, porque la cabeza que tiene el cráneo eso absorbe veneno que flipas. Claro, es lógico. Por eso te pinchan en el cráneo. Vas al médico y dicen, ¡oh! Pinchado de urgencia en el cerebro. Adrenalina. Y te explotan los vasos. Los ojos ahí salidos. Está guay. La música es guay también. Eso para la música. Una canción de Joan Baez. La tía. Dama, dama, de alta cuna, de baja. ¿Sabes la que te digo? Hostia, cabrón. No, no lo pongas, ahora. Canción de la... ¿Sabes qué cantante? Has caído. No era esta que lo cantaba así, La Joan Baez, que era súper hippie. Sí, has pues caído. Esta es una... Shot you, Partan Nicolás. No sé qué, que es de unos revolucionarios. Seguro que tiene otras fotos. Sí, y después me mata porque sale la letra y sale uno hablando... Jaja, qué mollo de jono. Y digo, ya no entiendo cosas. Y hay cosas como sale el chico este, que lleva un Walkman, y cuando hace una cosa dice, no, toma. Y le dan el Walkman para que pueda escuchar musicote, ¿no? Pero rap español. No, no, pero no es antiguo, no había, o sea, los españoles, yo que sé, hacían, cazaban ovejas con boleadoras, pero rap no hacían. No. Pero el tío, digo, tendré que preguntárselo a alguien porque el tío se supone que es un guerrillero, el chico este, un guerrillero cubano de que estaba con el Che o con el otro, Batista, ¿no? Batista del Depressing Catch. El otro, sí, el de la revolución, los sardinistas, ¿no? Pero ¿qué más da? Que es un guerrillero, o sea, los guerrilleros, tú ves un guerrillero en esa época, no es medio cyborg ni cosas de estas, que no estoy diciendo que sea medio cyborg que el chaval, pero le dan el Walkman. Y está con los cascos, ¿no? Pero no tenía lo que es el aparato, ¿no? Sí. Y dice, ¡guau! Y coge el conector. Sí. El conector lo tiene clavado en el pecho. En el pecho, ya. Eso me fijé. ¿Pero por qué? No lo sabes tú. Pues busca a quien lo sepa. Por favor, No, que me hacen amigos, spoilers. En los comentarios decidnos por qué lleva un conector de Wildman en el... No, pero yo qué sé, dice, mejor, porque esta música que la barriga así todo el rato, y bueno, una puta mierda, y lo enchufa y digo... Y eso... Me estás jodiendo, o sea... Kojima. Pero no, esta me gustó más que nada por la jugabilidad, esto ya poca vez, pero lo encontré como más sensato, no tan... ¡Te pase! O sea, yo qué sé, me esperaba siendo Kojima, vas así y ahora te ataca el comandante del ejército que es un dinosaurio, ¿no? Lanza misiles en el culo, o sea. No, estuvo bien, me gustó. Recomendable. No, recomendable no, porque bueno, basta yo porque estoy loco, pero... Pero hombre, es un buen prólogo. Es un buen prólogo. Y si eres como tú, lo puedes jugar muchísimas veces. Seguro. Y sacarte cosas. Sin duda, no lo dudo, ¿eh? Yo me juego ahí. No, sí. Bueno, pues nada, recomendado, ¿no? Sí. Tan, tan, tan, tan. Cantabas, vamos, que creo que logramos. Empezaré con Hellboy, porque ahora la gente se ha quedado... ¡Comi! Cuando quieras. ¡Comi! Yo porque no he hablado de juegos, porque no he jugado... No todo. Has hablado de nada, tú solo has venido a flamear. Ya sí. Venías ahí de... No he jugado nada. De Escocia puteado. Está fuera. Pero es que estoy jugando todavía al Dark Souls 2. Sí, ahora te mola, ahora ya no es me. Lo peta al máximo, ya estoy enfervorecido. Y no es de Miyazaki. Ya estaba, pero ya lo estaba la última vez que grabamos, ¿no? Estaba ya diciendo que no. La última más, pero la primera está ahí. No, porque la primera estaba que no sabía yo cómo porque tomarme esto de las otras. Eres un poco con mierda. Un saludo a Paco Strato. ¿Por? Porque me vio conectado y dijo, ya está, en el siguiente podcast lo va a mencionar, seguro. Pues coge. Que ahora iba a seguir como una anécdota. Coge el tío. Y se conecta el cabrón. Cómics americanos de los que molan. Que son los que me quedé, que dejé como cliffhanger. Con las ganas. Hellboy en el infierno, el descenso. O sea, el primer tomo de la continuación de la alabada por la crítica obra de Mike Mignola. Hellboy en el infierno. Es como Hellboy. Todo esto no lo he inventado, pero queda súper guay. Hellboy in Hell. Es que se llama así, niño. Hellboy in Hell. Hellboy in Hell. Hellboy al cuadrado, molaría. Hell cuadrado, boy. Me ha gustado. Me pensaba. Decía no sé qué de mi boda. Primero, sí. Porque me ha gustado y en parte porque ya en los últimos libros que te dije que me gustaron de Hellboy. O sea, a ver, este vuelve a hacerlo Mike Mignola. Que dice, ¿por qué voy a dibujar figuras si soy tan máquina que puedo dibujar cuadrados rojos? Y la gente sabe que es Hellboy. Y la gente me va a pagar igual. Se arriesga, porque aquí casi no es rojo, Digo, mira qué fondos, Es buenísimo el cabrón. Es bueno. O sea, Mike Mignola así, ya lo hago con los huevos bañados en tinta. Y Dave Stewart, que Dave Stewart será el colorista, digo yo. Hostia, pues también tiene un trabajo. Se mata, cabrón. No salirse de las líneas. Pero es chulo. Y además es que la línea es súper... O sea, el tío este cabrón coge un rotring o algo así, o una aguja bañada, un tiralíneas y hace las líneas súper rectas. Pues me ha gustado este, en parte por lo que pasa en los últimos, que es lo que discutí, no, pero dije en tu boda, porque Hellboy empezó, por eso le gustó tanto a tu amigo mexicano gordo. ¿A mi amigo mexicano gordo? Sí, Guillermo del Toro. Ah, vale. Empezó un poco como bebiendo de la mitología de Lovecraft, ¿no? Y por eso dije, y este ha sufrido... A pesar de que salen calamares en este cómic, ha sufrido un cambio como... ¿Cómo lo diría? De Lovecraft, de mitos de Cthulhu, a leyendas artúricas, ¿vale? Sí, sí, esto ya lo comentaste, esto lo dije, además. Y esto me gusta, porque esto ya está a los cojones de Lovecraft. Porque ahora todo el mundo dice, ay, ay, vamos a hacer esto, pero que tenga un toque lovecraftiano. Ahora la palabra, Lovecraft... ¿Qué ha pasado? Porque también me da esa impresión. Y sí. Ya no es porque todo el mundo... No. Sí. Y ya no es porque la gente nos diga, especial de Lovecraft. A ver, Lovecraft... ¿Qué pasa? Los libros no los escribió, ¿sabes? ¿Ha vuelto a petarlo o qué? No lo escribió hace 2 meses, ¿eh? Mm. Ya tiene más años. Pero, ¿a que sí? Ahora todo es, vamos a hacer esta serie moderna de investigación, pero vamos a darle un toque lovecraftiano. Sí, no sé por qué me da esa impresión. Vamos a hacer la segunda parte de Upa Dance, pero con un toque lovecraftiano. O sea, hay cosas... A salir de clase, pero una de las niñas es Cthulhu, o sea... Y la banda del bate son la orden esotérica de Dagon, venga. Igual es simplemente que nos han pedido tantas veces el especial. Sí, no, pero ahora está a tope. Ahora todo el mundo... Pero bueno, sí, que te mola más pero que sea de las leyendas artúricas. Sí, artúricas. Sí, porque es más clásico. Es más clásico, no sé, me mola más. Y en este es Hellboy, no diré mucho del argumento. Pero es Hellboy en el infierno. ¿Qué va al infierno? Spoiler. Y vuelven a ser aventurillas como historias cortas que además, no sé, es como un poco Dante Alighieri, ¿vale? La Divina Comedia que va Hellboy y le van enseñando lo que pasa. Es que también eso mola, es que sí. Le voy a dar un toque dantesco. No, sí, pero pega pocas hostias de encuentro, o sea, no soluciona las cosas y voy a solucionar las cosas a hostias, es como más historia, no sé, me ha gustado, encuentro que es un regreso que digo, hostia. Me pensaba que lo compraba por inercia, porque lo compraré, aunque salga y... voy a estampar mis pezones en Hellboy, en los pezones de Mike Mignola. Y es todo estampaciones como Andy Warhol, de pezones de colorines. Estaba pensando... Lo compraría, pero me ha gustado. Ostomic. Sí. Estaba pensando ahora que, más que toques lovecraftianos, sí que deberían meterle toques dantescos. ¿Dante lo peta al máximo, maximísimo? Sí. Si no fuera por Dante, el infierno sería una mierda. Sea un rollo, tío. Todas estas imágenes que tiene la gente. Ah, el infierno a lo mejor es de puta madre. Culpa tío. De Dante. Todo es a culpa ver, cuidado. De Dante. El infierno, yo creo que es un resort de puta madre. No, ahora te explico por qué. Ve, el cómic está bien, muy recomendable. Si os gusta Hellboy, sobre todo. Pero aunque no os guste, voy a decir, podéis empezar por este, pero no podéis. No. Te ha ido una mierda. Pero es chulo. Y visualmente es. A mí me daba pena que no estuviese el Fegredo, que me gustó de los últimos. Pero este Duncan, ya lo tiene Duncan Fegredo, del clan de los Fegredo. Pero este es muy bueno, es jodido, es muy bueno. O sea, lo tiene cuatro trazos que dice, lo puedo hacer yo, y después lo hace y te sale un guiñapo que dice, Dios, que se lo enseña a tu madre y digo, mira que he hecho y vomita a tu madre. Y digo, el tema del dibujo, y digo, pero qué mierda, Mignola te caga en la boca, ¿sabes? Y digo, cierto. Además sale también el río Acheron este, es Acheron, Acheron... El libro del infierno. Pues chulo, pues lo que decía de infierno, tío. ¿Esto dónde tenemos noticias de infierno? ¿Quién ha escrito? Dante, vale. Por eso lo digo. Dante era religioso. Imagino. Religioso, no de la iglesia de Satán, me imagino. ¿No? No lo sé. Pregunto. Y yo la verdad es que lo desconozco. ¿Dónde más hablan del infierno? ¿En la Biblia? Lo desconozco. Pues en la Biblia, sí, pero en la Biblia. ¿Y la Biblia era religiosa? En la Biblia cuatro cosas. Sí, poca cosa. Pero todos los que han hablado de infierno son religiosos. Todo lo que han dibujado. Mira, los ángeles. O sea, los ángeles que salen en la Biblia, que son un anillo con ojos. Se parecen más a los del Bayonetta. Soy un Metatron, o sea, tal, sí. Y después, Botticelli y pollas, da igual. Tal. Eso tiene muy mala fama, porque... ¿Quién era Lucifer? Lucifer era un ángel de puta madre, que era súper guapo, súper molón, y decía, eso molo más que Dios. Que a lo mejor molaba, pero Dios tenía... ¿Pero eso dónde? ¿En la Biblia, no? No, en el paraíso perdido. Ya, ahí está, Milton. De Milton. Claro, ¿qué hizo este? El libro este y lo de desintoxicar los biberones, el método Milton. Este era religioso. Entre Milton, Dante... ¿Y Milton era religioso? No lo sé. Pero bueno, si no, no estaba ahí para preguntárselo. No sé su puta biografía. Si era religioso, no era de la orden esotérica de Dagon. Debía ser que. Imagino. Pero es que todos los que han escrito es eso. Están del lado. O sea, Lucifer fue a Dios, ah, pues yo tengo una idea para mejorar el cielo. Y dijo, a la puta calle. Y lo envió al infierno. Pero ¿a dónde quieres llegar con eso? Ahora voy a llegar a una cosa. Y porque tus preguntas, ¿qué esperabas que yo te respondiera? Sí, Dante era religioso. No, no, sí, pero, Milton era religioso. No, lo que estoy diciendo es que todo el mundo que ha escrito sobre el infierno. Sí. Está comprado por Dios. ¿Vale? O sea, todo el mundo suele ser de parte religiosa. Claro, ¿vale? Porque si no, sí. No crees en el infierno ni escribes, ¿vale? Aunque no, pero bueno, ahora Paul... no tiene nada que ver, porque yo podría escribir sobre el infierno. Ya, pero ¿qué harías? ¿Harías un infierno? El infierno es la bomba. Ya sería una mierda, porque ya, mejor, que dirías, Dante, mejor que el de Dante... Sí, ya... Claro, pero eso... Y yo escribiría porque ya tenemos eso metido... Sí, en la cabeza. Metido, pero también metido. Metido sí. En la cultura colectiva esta, ¿no? La cultura siempre colectiva, ¿no? Sí. Ahora imagínate, hechos reales, ¿no? Que existe todo esto y coge Lucifer y es súper guay y tal, y dice, a la puta calle, tal. Y después el tío dice, y le pregunta a alguien, yo qué sé, San Pedro, y dice, hostia, ¿y el infierno qué tal? Y yo, el infierno una mierda. Sale TripAdvisor del infierno, no sé qué. Mierda. Como TripAdvisor y todos, una mierda, Dios mola más, Dios lo peta. Ahora imagínate que va Lucifer y tú, pues como... que era un envidioso y quería ser más que Dios. Digo, pues voy a hacer un cielo, pero que mole. Un infierno. Un infierno. No, no, no, no. Un infierno no. Digo, voy a hacer el cielo 2, el regreso. O sea, va a petar. Y es un puto resort ahí, que te mueres, eres un puto pecador y dices, a nosotros no nos importa porque somos super majete. Y te sientan ahí dos putas rusas en las rodillas y un cubata. Y tú, Dios, esto es la hostia. Y además está fresquito, está... A lo mejor es de puta madre, tío. Pero tiene muy mala fama. Tiene ahí. En esto de hoteles. Yo, y Booking.com. Vaya mierda, el infierno. Pero eso por Dante, que es un super petador. ¿Cómo mola? Claro, porque mola eso. Debía ser más heavyata. Y dice, ¿qué va a hacer? O sea, ahora imagínate que el infierno es así. Que hacen todos estos grupos de heavy metal. Ay, Satán, Satán. Y sale ahí una palmera. Y Satán con un coco. Una piña de esta solada. Sí, claro. Con Saddam. Pero. Pero a lo mejor mola un huevo, tío. A lo mejor Pascal tenía razón, que Pascal lo decía. Digo, ah, pues si me muero, puestos a elegir, elijo creer, porque si después no existe nada, me jodo. Pero por eso yo me voy a extremar opción. Ya, ¿sabes? Y si te equivocas de opción... Ahí ya está jodido. Ah, porque ahí hay muchas religiones. Hay muchas, ¿eh? Y de la misma hay varias ramas. Sí, te puede salir una buena, sale Buda y dices, hostia, gracias a Dios. Esto es como tirar el dado de 100. Sí, sí, no, pero te sale Buda y dices, hostia... Puta madre, porque Buda lo perdona todo y digo, oye, yo ya pero no lo sabía y dice, no, pasa nada, hombre. Buen rollo. Pasa, tío. Buen rollo. Vamos a pasar hambre y hacer un... tal. Pero imagínate, te muere y te sale Odín y cagada. Porque el cielo de los vikingos ya es malo, el infierno tiene que ser... O sea, el cielo de los vikingos, como era el Valhalla, que te ibas... O sea, tú eres un guerrero, ¿no? Sí. Mueres en combate, honorablemente. Porque si mueres en la cama así, ay, qué bien, qué feliz, muero mierda, en la cama, te comes una mierda. Te comes mierda. Pero mueres en combate, bien, ¿no? No huyendo, que te clavan un hacha en la espalda, que te la tiran de 100 metros, no. Mueres en combate. Bajan las valquirias y dicen, tú eres un guerrero de puta madre, te llevan al Valhalla. Que los dioses de los vikingos, o sea, nórdicos, no estaban muertos. Eran hombres, lo que eran dioses. Te llevan al Valhalla, ¿no? Que es como una casa... Los atrios de Valhalla, o sea, que es como la casa esta que tenían los vikingos, pero de puta madre. ¿Y ahí qué haces? Te coge Odín por la mañana a todos los guerreros y dice, vamos a pegarnos de hostias al patio de Valhalla. Y vas al patio de Valhalla, te dan armas y descuartizas a tus colegas, te matan, porque muere todo el mundo, porque luchan con los dioses. Ay, los dioses trampa de todos, o sea, que un molinete con el martillo, te espabila. Luchan todos, ¿no? Y todos mueren. Pero después, ¡guau! Resucitas. Resucitan, claro. Y a beber. Toda la noche y a comer. Y al mañana. Y el día siguiente, poca, lo mismo. Claro. Yo no sé si me molaría esto. O sea, porque dice, follas todo el día hasta que mueres, a lo mejor yo. Bueno, vale. O sea, oye, rap español. ¡No, por Dios! ¡Al bajala! ¿Cómo va a ser el infierno, tío? ¿Te van a dar calzoncillos de pirañas o algo? Es que. Yo lo pensé. Bueno. Eso lo escribió en inglés, ¿sabes? O sea, todo lo que tienen, toda la información, porque todos molan, y digo, oh, ¿cómo molaban los dioses nórdicos? No lo sabemos. Primero los vikingos no escribían. O sea, hacían runas de estas, pero no tenían escritura como tal. No, no he oído nunca, oh, libro de poemas vikingo, el de Beowulf, y mira lo que han encontrado, ¿sabes? Sí, pero Beowulf no lo escribieron los vikingos. No, lo escribieron, también lo escribieron los ingleses, pero el tema es que todo lo que tienen de información sobre dioses vikingos y, ay, Thor era el hermano de Loki, patapim, patapam, lo encontraron de un trovador borracho inglés. Que, o sea, él había cogido los nombres, ay, loquita, y a lo mejor dijeron, no, vas a bajar y te follan, ¿sabes? Y dijeron, no mola eso, y yo me voy a montar aquí un culebrón dinastía de puta madre. Era como el Milton de la época. Sí, sí, pues es así, o sea, y la gente se flipa, y ay, un Golgoth, ay, y tal. Pero toda la información que tenemos está... Ahora vendrá alguien, escribe, y digo, ah, no sé qué tal. Escribe, me meto un montón con escribe, te queremos un montón que nos enviaste el libro de rol. Pero no, alguien dirá, ah, no sé, pero es verdad, todo lo que tenemos de información sobre dioses vikingos. Algo leído, tal. La verdad es que no estoy puesto en el tema. No, pero... estoy puesto en las Pringles, me cago en la puta. Habla del, de los 47 Ronin. 47 Ronin. De... o sea, esto, ahora tela, Mike Richardson. ¿Qué dije? ¿Quién mierdas es Mike Richardson? Es el guionista. Stan Sakai es el dibujante solo. Stan Sakai, yo soy Yojimbo. Pero lo vuelvo a contar, porque la gente a lo mejor no puede escucharlo tanto seguido. Venga, dilo. Asesor editorial. Asesor editorial Kazuo Koike. Kazuo puto Koike. Y yo digo, Kazuo Koike mola. Stan Sakai mola. ¿Quién coño es Mike Richardson? Y tú lees, ¿no? Y dice, te lo dice bien. Si solo compras un cómic que sea 47 Ronin de Dark Horse. Y mola porque... y sale aquí, biografía de los autores, ¿no? Es lo que pone. Tú lees y pone... Y sabe, Kazuo Koike, que se dijo, estoy complacido de ser yo. He hecho Lobo Solitario de su cachorro y ya y puedo prima, me puedo morir. Sabe, Stan Sakai, que también está complacido de ser, él es orgullo japonés, ¿no? Hombre, he hecho es Giri, Yojimbo. Que Giri se llama, el orgullo en japonés, Giri. ¿Giri? Sí. ¿Giri son los que no, vienen me la acabo de inventar. No, no me la acabo de inventar, no, ¿qué coño? Giri. Sí, es Giri o algo así. ¿Qué? Pues Arahiri es me corto el orgullo, no. No, ya lo sé, es corte en la barriga, ya lo sé, Arahiri. Idiota. Y sale Mike Richardson. Y digo, ¿y este? Porque salía, escribió... ¿Hablas del espíritu, del Damashi? No sí, es algo como el honor o... Bueno, venga, sí. Lo que sea. Hizo Star Wars Crimson Empire. Imperio Carmesí. Y digo, ¿quién mierdas ha leído Star Wars Imperio Carmesí? Yo lo he leído, pero podrían haberlo leído, ¿sabes? Si no fuera tan friki. The Oculist... no, The Occultist... hubiese molado, el oculista. Living with the Death, Cut, The Secret, Kravan. Imperio Carmesí me suena. ¿Qué es lo otro? ¿Qué el otro? ¿Y por qué lo ponen primero? ¿Y por qué parece que Mike Richardson es la hostia? Y después sigue leyendo. Fundó Dark Horse Comics. Ah. Vale, tío. Digo, escribe lo que quieres. Digo, o sea, es de Dark Horse, lo he hecho yo, me cago dentro si quiero. Sí, vale. Pues es el fundador de Dark Horse Comics, que empezó con una tienda de cómics. No te lo pierdas. Está en Sakai Kazuo Koike. Y está basado en la película de Keanu Reeves, que también me parece que hicieron un libro en Japón. ¡No, mentira, coño! Keanu... eso que me moló, la de 47 Ronin. Está basado en la historia real de 47 Ronin. Que yo la leo, no la... sabía por dónde iban los tiros. Pero ahora que la he leído, que supongo que será bastante fiel a lo real, digo... ¿y por qué no hace la película así? ¿Igual? ¿Así? Tal cual. Palabra por palabra. Ya. Yeah. Porque mola. Ya, pero molaba más meter... es una cosa, es rollo... qué rabiota que da, ¿sabes? Y mola... mola un montón. Y el cómic es buenísimo. Porque ahora, por ejemplo, Stan Sakai sacó por el aniversario de Usagi Yojimbo una novela gráfica. Ajá. A color de Usagi Yojimbo, que es Yokai. Que son monstruos, ¿no? Uh-huh. Yokai o algo así. Y es una historia... que es con un personaje que sale en Usagi Yojimbo, que es como un cazador de demonios, y es coge muchos monstruos japoneses clásicos, o sea, este que es un paraguas con patas, sí, y sí, tal. No, hay uno que es solo un pie, hay un monstruo que es solo un pie, me parece. Y no me gustó, tío. O sea, es Usagi Yojimbo, pero digo, hostia, Usagi Yojimbo tiene historias tan buenas que esto es como... hostia, no te como gusta. De salir del paso. Ya. y dijo, a ver si con 47 Ronin pasa lo mismo, tal. 47 Ronin, este cómic lo tendríais que comprar ya mismo porque es maravilloso. ¿No? Es buenísimo, o sea, lo leí. Es maravilloso. Lo leí, disfruté como un puto cabrón. Está a color. O sea, el dibujo. Pero además el tío lo explica que tuvo que detallar más el dibujo que no usa Yojimbo para representar el Japón feudal y todo esto, porque más pasa en la ciudad de Edo y tal. Y es muy chulo, es también por lo mismo que disfrutas en los Usagi Yojimbo, de cosas que te explica de la historia y de lo que hacían y de las movidas que dice, Dios, qué pasote, o sea. Y la historia es muy buena, los personajes son muy buenos, todo muy bueno, muy recomendable. Joder, así rápido, es sí, recomendable. Porque joder, es la bomba. Que claro, no voy a contar nada porque. No, claro. Este, no. Más o menos y atrás pone directamente: conocer esta historia es conocer Japón. Prácticamente, porque habla de con dos cosas. Cojones. No, pero. A ver, cuidado. Habla de muchas cosas que son las cosas que nos cuestan entender de los japoneses, ¿no? Que es su manera. Ahora hablo de experto en Japón, ¿sabes? No. Pero es eso que dicen los japoneses que nunca dan. Que lo que les importa es. La cara para afuera, ¿no? Lo que piensan de ellos, el honor. Que prefieren morir a vivir sin honor. Y eso hasta en la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? Que perdieron cantidad de oficiales que se hacían seppuku. Ah, dame por culo. Cabrón, digo. Sin total me fusilan, así que sí. Por culo. No es conocer igual el Japón moderno, pero hostia, es una cosa histórica lo de 47 Ronin. Está basado en un hecho real. Pero te ha gustado. Sí, sí. Mucho. Muy chulo, tío. Es un tomillo que arranqué el precio, pero no muy caro. Se lee rápido también, porque no son muchas páginas. Es cortito, es cortitísimo. Son unas 130 páginas. Es cortitititísimo. Cortitititísimo. Sale mucha gente calva con coleta en la cabeza. Eso, si ya sabes eso, ya sabes de qué va Japón. Está muy bien, el dibujo es de Stan Sakai, pero es de lo mejor que ha dibujado Stan Sakai, realmente. Uh-huh. O sea, Yojimbo no está tan dibujado, lo tiene como más por mano. Ya, claro. Tal. El guión está muy, muy bien adaptado, porque, o sea, la historia no es suya. Pero está muy bien adaptado, yo qué coño sé si está bien adaptado, si no me he leído el original, ¿sabes? Pero tú lo has dicho súper convencido. Yo lo he dicho súper convencido. Pero me gusta, me ha gustado. Los dos cómics súper recomendables. Este, ¿cuál? Y ahora dirán, ya voy, pero ¿cuál es más recomendable? Solo tengo dinero para un cómic. O sea, no me puedo comprar Hellboy en el infierno y 47. Solo puedo ir a la tienda y comprarme un cómic. ¿Cuál me compro? 47 Ronin. No, te compras Happy, que es de puta madre. No, te compras 47 Ronin. Hombre, obviamente, porque. El de Hellboy depende también de los otros de Hellboy. Sí, pero es hasta uno que recomendaría para gente que no lee cómics. Imagínate. Que dice, no he leído cómics, me quiero empezar en los cómics. Y dice, cómprate Sandman. Y el tío ya dice, no voy a leer un cómic en mi puta vida. Había en Escocia unas ediciones de Sandman que digo, hostia, esto se lo regalaba ya Jaume solo por el LOL. Las mías son buenas. Sí, pero esas eran. Que eran integrales. Sacos de 60 y pico libras. Sí, no, he visto las tuyas, pero. Que son así, negro, cuero. Ahora vi Oje el otro día la continuación de Sandman. Ah. Sandman Overture. Ajá. ¿Y? De Neil Gaiman. No es una. Ah, súper bueno. Lo vi. Precuela. No es una precuela. Es precuela. Sí, digo. Claro. Que has dicho continuación. Sí. Digo, no, es precuela. Continuación B. Continuación porque la he hecho después. Precuela porque trata de antes. Yo Overture y tal. Y lo ojeaba y digo, ¡oh, me entero de todo! Bueno, San Kiev, no, jodas. Sí, lo dibuja él, pero se ve que se lesionó y lo ha dibujado con la boca, la queda mejor. Que no es San Kiev. San Kiev ya no dibuja ni pollas, tío. Qué asco. Es otro tío que quiere ser el Dave McKean, pero no es el Dave McKean. Bueno, me da igual. Mientras no sea San Kiev, me da igual. El otro día. Off Tomic. Pero, ¿qué mierda lo colgó a alguien que dije? Le tengo que decir a este tío que no colgue esta mierda. Hostia, Pablo. Pablo del podcast. Pablo sí. Bot. Colgó un ranking de IGN de mejores artistas de Batman. ¿Y salía Dave McKean? No. Ah. Peor. El primero, ¿sabes quién era? El número uno. No. Jim Lee. ¿Jim Lee? Sí, y Frank Miller salía por encima. Artistas, no estoy hablando de escritores, autores ya, completos. No. Artistas. Jim Lee, después ahí de los primeros. Pusieron Neil Adams, porque si no pones Neil Adams en los primeros, no pongas cara de rap, que es que tienes dos hostias en la boca que flipas. Pero ponen a Dave Mazzucchelli, que tendría que ser el uno. O sea, no el primero, el uno. Digo, ¿quién es el uno de dibujar cómics de superhéroes? Dave Mazzucchelli, porque ha hecho el Born Again y el Batman año 1. El 1. Y ponían a Frank Miller dibujando por encima. Digo, sí. Porque Frank Miller es como llenarte la boca. Frank Miller, me quiero hacer entendido. Jim Lee. Jim Lee que sale. O sea, yo lo he leído, el cómic de Batman de Jim Lee que sale. Y digo, no me meto más esteroides porque es que rompo las agujas. Me asustó y esa fineza. Y el Kelly Jones metían. Y digo, claro que sí. Este, el que hace el ranking. Y digo, mejores dibujantes de cómic de la historia de Sankier. Sankier borracho. Pues igual dibuja mejor. Pues igual. No sé, me pareció un ranking feo. Bueno, chicos. Que no vuelva a pasar, Pablo. Aquí acaba nuestra odisea. Personal. Suficiente para la vuelta. Suficiente para la vuelta, sí. Es una pequeña prueba para abriros el hambre, para que esperéis otros dos meses y luego sacar mierda. Sacaremos vídeos. Pero sí, pero el vídeo dirá, a mí no nos importa la mierda. Tienes que pedir, tenemos que hacer... ¡Con Dios! Especial. ¿Sabes qué quiero? ¿Sabes qué quiero? Quiero la beta de Heroes of the Storm. Si la tiene alguien, que me la pase. ¡Súper perro! Voy a hacer un Kickstarter de pasarme betas. Aún no está ni en beta, está en alfa. ¿Pero por qué la tiene gente y yo no la puedo tener? Yo pago juegos de Blizzard. Ah, lo que hay. Eso, ¿sabes qué hacen los de Blizzard? Pillan a Pablo y le envían todas las betas. Porque le enviaron como 3 del Hearthstone. Me la dio él. Yo quería hablar de Lovecraft. Lo que pasa es que... ¿Quieres hablar de Lovecraft? Tocho libro que me he comprado, no puedo leerlo. Ah, ¿te has comprado un libro de Lovecraft? Sí, me lo regaló mi mujer. Es demasiado... ¿Por qué? Me hunde en la cama. Duermo en la cama y no puedo. El libro me hunde dentro en la cama. Entonces no puedo leerlo. Es porque solo leo en la cama. ¿Y tu mujer por qué te regala un libro de Lovecraft? Porque ha oído mucho Lovecraft. No, porque lo vi y dije, esto mola. Pero me mola más esto. La edición especial de Sandman. Me he cambiado de idea. Cariño. No cambié de Heroes of the Storm, el nuevo LOL, tío. Yo lo quiero. Sigue jugando al LOL. Si me escucha alguien de Blizzard, que me lo envíe. Ahora llego yo al LOL. No voy a seguir jugando. Llego yo al LOL y resulta que hay que cambiarse. No. Cambiar cuando lo saque, ¿eh? Jugaremos a los dos. Al LOL y a Heroes of the Storm. Y al Dota. Al Dota no, que es un rollo. Un rollo, sí. Tú que eres un noob. ¿Lo has probado? No. Pues es gratis, ¿por qué no lo pruebas? Porque... Pues lo podría probar, es verdad. Voy a probarlo. Es un petate. ¿Qué es lo que teníamos que decir? Ah, sí. No hemos comentado los comentarios, pero que los agradecemos igualmente y que sigáis comentando. Hombre, claro. O sea, que meteos en el blog para comentar, seguidnos en Twitter en CompletelyMF. Tuiteo muy poco últimamente, si estoy súper vago. Di que si nos tienen que enviar contraseñas de Heroes of the Stone, nos la envíen al correo. CompletelyMadafaka. Claro, en el blog la pilla cualquier desaprensivo. CompletelyMadafaka@gmail.com. Si no, os metéis en el blog y en el blog sale todo. Sale Twitter, sale Facebook. Poned me gusta en Facebook. Ya hemos superado los 200 me gusta. ¿Sí? Ya no somos tan tristes. Sí. Qué bien. Ahora a vivir del cuento, ahora un Kickstarter. Y lo petamos. Y a petarlo. Y nada, gente, que esperamos que os haya gustado, o no, nos da igual realmente, y... Hombre, pero si os ha gustado, mejor. Sí, mejor. Mejor. Un beso para todos. ¿Qué Geyer? Es que juega el LOL ahora.